Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con vueltas, para cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música. Demasiado tarde para aprender a nadar. Demasiado tarde para dejar los vicios. Demasiado tarde para sacar la credencial. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Para luchar contra nuestros temores. Demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón. Demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 22 de julio del año 2011. Y bienvenidos a nuestro 56º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ganaste por bailarte al oído, siete tajos en la ropa. Medio de la tarde porque estábamos arreglando algunos problemas técnicos. ¿Quién es el que nos sabotea? Nos sabotean, lo que pasa es que somos los únicos que estamos los sábados. Entonces si alguien hace algo antes que nosotros y se va muy contento a disfrutar su fin de semana, nos recontra caga el programa a nosotros. Yo, o al menos nos retrasa la salida. Yo hacía eso en los toques, por ejemplo. Sabés que yo cuando... La banda que se enchufa y deja... No, yo no te desenchufo. Yo generalmente estoy tocando la guitarra, ¿no? Y veo que el guitarrista que sigue está tipo, ¿cómo va a enchufar ahí? ¿Cómo va a sonar? ¿Viste? Porque yo soy un muy buen guitarrista, ¿no? Sí, y normalmente es tu equipo el que está, ¿no? Claro, entonces cuando termino de tocar, hago así con la mano, y pongo todo en cero. Y me voy. Bueno, algo así nos hicieron, nos desenchufaron unas cosas. Justo hoy que venimos de no salir el sábado pasado por el partido de Uruguay-Argentina, que fue transmitido por nuestros compañeros de... Arquero peligro. Por eso no pudimos salir, entonces se nos acumularon un par de cosas. Y se nos acumuló felicitar a Sebastián Martínez. Gracias. Que mañana, para no ser menos, quería festejar. Mañana con Héctor Astore. ¿Cómo andas, Héctor? Vamos a festejar mañana. ¿Cómo andas, Héctor Astore? ¿Cómo la ves? Mañana la final. El día del padre. Mañana nos regala Uruguay, nos regala a ganar. ¿Cómo andás, Pablo Nario? ¿Cómo andás, Sebastián Martínez? Bien, bien. ¿Cómo andás, Héctor Astore? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Puede ir a ver el partido o tiene que ser padre? No, hay demasiados nenes. ¿Vas para casa? Sí, claro. Bueno, vamos a hacer dos parejas de padres y dos niños que se puedan refiliar, así que bueno, podés venir. Creo que quisieras venir igual, ¿no? No, a lo mejor no. Ya tendrías algo planificado. Sí, tengo otro lado por ahí. Fui padre, no me voy a extender por falta de tiempo. Hoy en algún momento les contaré. Capaz que a la gente no importa que el conductor de este programa sea padre, pero a mí sí, así que le mando un beso a Matilda y a mi querida Verónica, que ya somos padres. Ayer fuimos al pediatra, empecé a detestar todo lo que es niños. ¿Cómo niño? No fue tal pediatra. Al pediatra. A la pediculosis. Pues no me he dado cuenta que en el pediatra hay niños, ¿no? Sí. Claro, pues yo quería ir solo y no, estaba así lleno. Como en el geriatra hay. Niños golpeándose, tirando cosas. O fanático, o groupie fanática de los buitres, que puede ver también. También, pero no voy para lo de pediatra. Lo peor, puede haber groupie fanática de los buitres con sus hijos. Sí, y eso sería... Mucho más importante que nuestra vida familiar, nueva vida familiar, es lo que está pasando con Uruguay, que mañana va a disputar lo que es su 15ª Copa América, ¿no? Final. No, finales jugó más, pero incluso perdió 6. No, va a disputar su 15ª Copa América, Copa América, ¿está bien? Ganó 14 y perdió 6. Pero está disputando su 15ª Copa América, ¿sí o no? Ah, está en disputa. Está en disputa, mañana la va a disputar. Mañana va, sí, va a pelear por, ¿no?, esa copa. Hay una pequeña diferencia. Raro ahí. Sí. O sea, está, yo te entendí. Está mal de juego. Claro, pues dicen que están jugando la Copa América. Están jugando para ganarse la Copa América en todo caso, ¿no? Que era el último partido, el definitorio. Claro. Es decir, si claro, Juan se está jugando. Oh, puede decir que mañana sí se está jugando la Copa. Mañana se juega la Copa. Es verdad. Sí. Por decimoquinta vez, tratar de ganarla. Que está media fulera, parece los mates eso de plata, ¿no? Eso. Lo que la Copa en sí. Sí, bien rioplatense, ¿no? Y bueno. No sé, todo el mundo la desprestigia, pero nosotros tenemos que darle para adelante, porque estamos ahí. Digo que no es la prestigio, digo que es fea. A nadie después. Ah, el objeto, ¿sí? Sí, la copa, no importa, la copa. Y nadie la va a usar. La Libertadores es mucho más linda. Es como dice Seba con el grafite, es una latita, es lo mismo, el premio en sí. A nadie le importa el artefacto. ¿No? No, ay, no, hay, me importa hay, que ganamos 15 y chao. ¿Y para qué se querían, ¿para qué se querían quedar con la Copa Jules Rimet acá? Sí, entonces, bueno, ta, la, hay algunas son lindas, la Copa del Mundo. O sea, la Jules Rimet era más linda, ¿no? Era más linda, era más linda. Me gustó, tenía un estilo más francés, ¿verdad? Sí, es más copa-copa, ¿no? Tiene es una, como más una alegoría. Como si fuera una cosa de arte ya, ¿no? Sí. La otra ya es una cosa que estaba ahí en Alberto Bandulia, ¿no? Yo no lo sería, ¿no? Para mí que eres algún chino eso de todos los 10 pesos. Sí. Bueno, vamos arriba, ¿no? Argentina-Perú también pasó semana. No. Venezuela-Perú. No, no. Uruguay-Perú también pasó esta semana. O sea, estoy tratando de acordarme las cosas que no pudimos hablar. Sí, bueno, está. Hay que repasarla. Una cantidad de cosas. Uruguay, la Copa América. El Día del Amigo. La Copa América. Uruguay. La Copa... El Día del Amigo, el Día del Amigo. Es verdad. ¿Cómo te enteraste que era el Día del Amigo? Porque alguien te mandó un... El año pasado hice un informe sobre el Día del Amigo en Googleo. Sí, ¿pero quién? Porque era el día hombre de la llegada a la luna, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan de lo que hablo? Qué horrible. No. Igual sí, que mi señor. ¿Pero cuándo es el Día del Amigo? El 20. ¿Siempre? El día que el hombre llegó a la luna, por un argentino. Se los conté en un programa llamado Demasiado Tarde, que hay una sección que se llama Googleo. ¿Lo conocés? Sí, ah, viene más adelante. No, a mí me llegaron un par de saludos. Sí. Bastante... Pero ese ya no lo voy a hacer, ya lo hice una vez. Sí, no, vamos a hacer otro. ¿También? Sí. A mí me llegaron un par de mensajes porque tengo muchos amigos. Uno fue tuyo que te mandé, te puteé, creo, sí, ¿no? Sí. Porque creí que era una cosa que estábamos copiando, claro, a los argentinos. Porque la noche anterior me enteré que al Día del Amigo pues estaban saludando en televisión y dije, está... Esto seguramente se adopte como varias cosas, ¿no? De copiarle al de enfrente. Es argentino. Es el Día del Amigo. ¿Es argentino por? Porque la inventó un argentino. Es impresionante. Disculpá, ¿no? Repetime, ¿no? Bueno, el público se renueva. Qué tristeza. El público se renueva. No, en realidad digo todo eso, esa exageración, porque no me acuerdo bien, pero sé que es un argentino. Ah, está bien. ¿Es lo que te dejó tu columna? Sí. ¿Pero no te escuchas a vos mismo? Y no, vos te escuchás, si no subo el retorno, apenas me escucho. ¿Saben qué? Vamos a pasar a las noticias de la semana. Dale. ¿Les parece, Luis? ¿Vamos por ahí? ¿Qué de la Copa América? ¿Eh? ¿De la Copa América son todas? Sí. A lo de la jaula no le hacen lo que nos hacen nosotros, ¿no? Porque te escuché el otro día. Lo de la jaula, sí, salió bien el programa el otro día, escuché, ¿no? Salí. Me invitó la gente de la jaula a hacer una nota sobre el disco, sí, compilado entre Caballos y el Oro 2011 y salió todo mucho mejor que ahora, ¿no? Bueno, yo le dije a Luis, estuve viendo a un operador de verdad. Y hablaste de nuestro olor. ¿De nuestro olor? Sí, bueno, pero no se escapa hoy, ¿eh? ¿Eh? No se escapa hoy. No importa, vamos con las noticias, después lo conversamos si tenemos tiempo. Vamos a leer 20 titulares de las noticias más importantes de la semana para nosotros, a repartirlas en montoncitos y a criticar la que más nos interese. Semana complicada para elegir noticias, llegamos raspando y metimos cosas que no nos gustan para poder completar 20 porque todo era sobre la celeste y sobre Uruguay. Así que vamos con la noticia número 1. Hugo Chávez celebró en Cuba la histórica clasificación de la selección venezolana a la Copa América. Sí, pero eso ya no... No. Estas son de las que están quedó tapadita. Estas se descartan, pero era lindo para escuchar a Chávez, ¿no? Noticia número 2. Juan María Bordaberry falleció hoy a los 83 años de edad. A mí me parece que hay uno que está probando cosas, ¿no? ¿Sí? Bien. Porque se quedó quieto como un cagado, como que no tocó nunca nada. ¿Cuál de los dos? Noticia número 3. El incendio en las oficinas del Servicio de Contabilidad de la Armada fue intencional. Anda. No joda. Nunca te lo hubieras imaginado. Nunca me lo hubieras. Noticia número 4. Lluvias intensas provocan evacuaciones. ¿Dónde? La gente se está cagando por el agua. Está y noticia número 5. Fernández Huidobro dijo que su objetivo principal es estrechar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Fernández Huidobro es el nuevo ministro, ¿no? Todavía no asumió, sí. Sí, ya asumió. Y es una apuesta, digamos. ¿Asumió entonces? Él no sé si lo asumió, pero que el Frente Amplio logra superar sus propias apuestas. Es verdad. ¿Eh? Porque uno nunca hubiese pensado, digo, cuando dijo Rosadilla, ¿eh? Oh, ¿cómo se la encajaron? No. Y ahora, Huidobro. ¿Pueden superar eso? Sí, claro, cuando te sacan a Ana Viñoli, ¿a quién te meten? ¡A Lesker! ¿Cuál de, qué noticia le gustó? A mí me gustó... La de incendio. A mí me gustó la Hugo Chávez. La Hugo Chávez. Vamos a escuchar la número 3. Perdón, Pablo. No, está bien. Luis, vamos a escuchar la noticia número 3 que reza: el incendio de las oficinas de servicio de contabilidad de la Armada fue intencional. Y además, al mediodía, un incendio en el edificio donde se guardaban registros contables de la Armada destruyó varios de los documentos, algunos con 10 años de antigüedad. La investigación judicial sobre el caso se demoró, puesto que ni desde la policía ni desde la Armada se presentó denuncia. Por esta omisión, el juez penal Eduardo Pereira citó a declarar a varios oficiales de la seccional primera y también a bomberos. Fuentes de bomberos informaron a Subrayado que las pericias realizadas para determinar el origen del incendio revelaron que el fuego fue claramente intencional. Sin embargo, estos datos no llegaron aún a la justicia. Desde la Armada, un comunicado oficial indica que un cortocircuito sería la causa del incendio que ocasionó daños materiales. Resta esperar ahora la resolución judicial. No entendí muy bien si fue intencional o no. O sea, dicen que sí fue intencional, pero que fue ocasionado por una falla eléctrica. Claro. ¿Cómo haces para empezar un incendio así? ¿No es más fácil tirar un fósforo o tirar...? Yo creo que es evidente también. Ah, pero ¿y cómo se dieron cuenta que fue completamente intencional? Yo no sé, las pericias de bomberos... Y por la forma en la que se derriten las cosas y... O capaz que la obviedad misma, capaz. O capaz que estaba filmado no estaba, ¿no? Eso sería bueno. Capaz que se cae de Maduro, ¿no? No hay ni que hacer investigación. Y me parece que si se quema... No, pero de todas maneras, si se cae de Maduro y por ahí no podés comprobarlo... No. Pero está comprobado ya, 100% comprobado. Sí, sí, dice, el incendio de las oficinas de servicio de contabilidad de la Armada fue intencional, dice el titular. Y bueno, la quedó uno solo. No, ¿uno salvó a cuántos? No se sabe, ya, ¿no? Porque esas pruebas no se van a volver a conseguir, ¿no? Sí, lo raro es que ni los bomberos ni la policía hicieron la denuncia. Son archivos de compra, boletas de compra, ¿verdad? Digamos, entradas y salidas, ¿no? ¿Qué denuncia tienen que hacer los bomberos y la policía? Y quien se dieron cuenta que no fue una falla técnica, fue intencional, entonces me parece que se tiene que hacer la denuncia como el delito de, bueno, estar prendiendo fuego a archivos, me imagino, sí, sí, ¿no? Sí. Ah. Y bueno, una cagada en realidad, sí, que pase sí. Esto, pero está... Interesante, me gustaría saber qué era lo que había, ¿no? Noticia número 6, procesaron con prisión a la pareja que asaltó una joyería en Punta Carreta Shopping. Noticia que hemos estado hablando. Una mujer y uno. Noticia número 7, Bonomi se mostró de acuerdo con la medida de los comerciantes. ¿Qué? Estamos hablando de una medida de protesta que creo que se repite más adelante esta noticia, ¿no? Yo pensé que estaba de acuerdo a que los comerciantes se dejaran robar, ¿no? No. Bueno, ¿no era eso? Sí, dijo que no intenten hacer nada, denle todo. Sí. Me parece que ese también está regalado, está con los... Va media, se lleva un porcentaje. Pero capaz que en vez de solidarizarse con la medida podría tomar acciones, ya que es el ministro, ¿no? Sí, están llamando a no armarse y tampoco a no no revelarse en el momento de un robo, lo que te deja completamente regalado, ¿no? No diga nada. Mejor no decir nada. Y en vez de andar peleándose con la Daisy, aparte que están discutiendo sobre lo que hizo y lo que no hizo lo otro. Hace mucha payasada. Seguimos con los chorros. Noticia número 8. El adolescente apodado El Ricky logró fugarse del hogar donde estaba recluido, pero funcionarios del organismo lo recapturaron a unas cuadras del lugar. Qué zarpado. En un ratito se les escapó. Es increíble la negligencia de los funcionarios del INAU, ¿no? Entre funcionarios, policía, guardias, superiores y hasta los demás abajo. Lamentable. Pero lo agarraron al toque. Pero ¿no? Lo agarraron rápido. No sé, o son negligentes o son buenos, vos qué decís. Y capaz que lo que pasa es que cuando se pusieron a contar los billetes se dieron cuenta que no era la plata acordada y se iban a buscarlo. Está bravo, Ricky. Está bravo, me lo imagino corriendo por las azoteas, esposado, saltando. Es que, es como un hámster, ¿viste? Vos tenés un hámster en una pecera. Y está a las 24 horas tratando de escaparse. Y sí, imagínate. Comiéndose la silicona, ¿viste? Tomando carrera. Y bueno. Y corriendo la rueda. Y yo lo vi al Ricky corriendo la ruedita una vez también. Y bueno, ¿viste? Y el Ricky lo que quiere también es superar al pelado, ¿no? En cualquier momento lo supera. En cantidad de fugas. En carrera y ese tipo de cosas. Noticia número... Una vez que te ponen un apodo, lo que pasa es que tenés que sostenerlo. Es culpa un poco también de los medios que todo el tiempo están llamando el Ricky, bueno, y ya... tristemente célebre. El que tiene que mantener un apodo es el Pistola Marzicano, ¿no? El Ricky, ¿no? Es un apodo un poco menor. Noticia número 9. La Intendencia de Montevideo sorteó hoy 2.000 cargos para obreros sin capacitación especial. ¿Y podíamos participar todos? Nosotros nos enteramos después. No me entero ahora, che. Te enterás como que ya pasó. ¿Cómo es? En informativo no estaba la noticia, van a sortear. ¿Cuándo pasa? ¿Ves? Eso está todo digitado. Hay que estar. Está ahí buenísimo. Está. Tenés que te preguntan, ¿sabés hacer? No. No. ¿Sabés hacer? No. No vayas a decir que sabes hacer algo porque cagaste, ¿no? Claro, te cagan por la primera pregunta. ¿Te animás a sentarte ahí? No, no, claro. Ah, entonces sí, sale, no, seguimos. Claro, y si no te preguntas, ¿está bien de salud? No. Ah, está, hay que tener. Las capciosas de estas son complicadas. Noticia número 10. El domingo se festeja el Día del Padre y ya hay cientos de ofertas para un buen regalo. Buenísimo, yo ya lo festejé, ya me regalaron. Como ¿ya te regalaron? Como Pettinati, ¿no viste? ¿Qué? La revista Cara que dice... Se separó de la mujer, no la revista qué. Cara en la tapa dice... Pettinati junto a su hija festejaron el Día del Padre. Ya lo festejó, no, la revista el Cara. Año pasado. Pero capaz que porque... ya se lo festejó, el tipo lo festeja cuando quiere. ¿Pero los judíos festejan igual que los otros el Día del Padre? Ah, vos decís que el padre judío y... tiene otro día igual que... Y yo que sí, no, tiene dos días del padre. Y el Día del Padre y el Día del Padre judío. Ah, qué bueno. El Día del Padre judío... No voy a ser judío para que me regalen más, a mí no me importa nada. ¿Cuál le gusta más escuchar? Vamos a escuchar esa. Pero no te regalan nada. Vamos a escuchar esa, Luis, vamos a escuchar la noticia número 10 que dice: el domingo se festeja el Día del Padre y ya hay cientos de ofertas para un buen regalo. El domingo la final continental que jugará la Celeste puede quitarle protagonismo a los padres en su día. O ambas celebraciones pueden complementarse. Por ejemplo, con un regalo para consumir a la hora del partido. Una cerveza. Los padres ya de por sí se suelen regalar whiskies, pack de vinos. Ahora, al coincidir con el partido de una sobremesa, seguramente vamos a tener muy buenos. Un libro de depósitos libros. Por ejemplo, para una sobremesa, ¿qué se puede tener en cuenta? Una champiñones. Un arma para dispararle a toda la gente. Una sobremesa se puede llevar Uruguay, licores, ¿no? Whiskies, licores de Tanat. A muchos padres les puede caer bien un libro como regalo. Mirá. Últimamente, la oferta editorial no también se ha teñido no. de celeste. Se están vendiendo, sí. Se está vendiendo el libro de Lugano, de Cavani. Claro, que lo regalamos acá, Giles. Nosotros lo regalamos. Nacional, y... Vamos que vamos, que relaciona un poco la selección con la manera de pensar de los uruguayos. Y por último, durante todo su día, para ver el partido pasando nervios e ir a los festejos con mucha gente, qué mejor que oler bien. Los precios de los perfumes van desde 480 a 3.000 pesos. ¿No? Cualquiera, Por lo general vienen fragancias frescas, digo, si bien tienen algo de madera, que es lo que le gusta más a la gente masculina, pero sí, mucho la tendencia es fresco. ¿Y qué usan? ¿El acerrín ese? ¿El acerrín que para hacer las bolsitas? Del Ricky, de la pecera del Ricky. Claro, perfumado, acerrín perfumado. No, si se van a juntar entre varias personas a ver el partido, antes de ponerse perfume, no sean franceses, báñense primero. Nosotros nos vamos a juntar mañana. ¿Nos tenemos que regalar entre nosotros? No, ¿por qué? Pues vos sos padre, yo te regalo. Yo ya te compré algo. Yo creo que yo te compré algo. Les conviene regalarse entre ustedes porque sus hijos, hasta que no tengan determinada, no van a regalar una mierda. Qué parásito, mi hija, Le estoy dando de comer y todavía no me reconoce siquiera. Me mire, no. Ni le importa nada. Cualquier teta que venga, cualquier teta le viene bien. Aunque dicen que con los padres después terminan siendo un poco más. ¿Más cariñosa? Parece, dicen. Yo qué sé, dicen tantas cosas. La gente vieja dice cada boludez. Lo bueno que... La gente joven la escucha. Con el tema del bebé lograste ese transporte, esa posibilidad de putear a una persona o decirle algo que no te animas a decirlo a través del bebé. Es buenísimo eso. Cuando tipo hay una persona que te dice algo y lo toca así y le decís... Ay, ¿viste? Le decís a Matilda... Ay, Matilda, decí que no te gusta eso. Decile a la señora. Decile que es una vieja pelotuda. No voy a usar eso. Eso es buenísimo porque la utilizás... la haces hablar sí, través de vos... De ella, es buenísimo. Sí, como una chasma en chirolita. No me gusta que me haga sacar a la vieja pelotuda. Decíle. Esta es buenísima. Y mueve la cabecita. Noticia número 11. Hugo Chávez expresó su enojo tras la eliminación de Venezuela. Ay, ahora está enojado. 10 noticias después. 10 noticias después. Noticia número 12. Aumentan las ventas en las santerías por la final del domingo. Qué estupidez. Noticia número 13, ambulancias sufren esperas de hasta 6 horas para poder internar a los pacientes. Terrible, falta de camas en los hospitales. Hay colas de ambulancias tratando de entrar. Sí, parece que fuera un tipo de protesta, como cuando hace Coca-Cola, que para los camiones uno atrás del otro, pero todos con enfermos, ¿no? Cincha poroto hacen. Sí, tipo los ambulancias. Los taxis tres cruces. Ahí va, una cosa así, solamente que dice. Lo bravo es cuando ves que se va uno despacito, que sea uno del medio, viste, más lento, pues ahí es cuando cagó uno. Inclusive han llegado a velar gente en la misma cola. Sí, porque imagínate que si no queda una distancia entre una ambulancia y la otra, es imposible salir. Entonces, bueno, se han hecho extremauciones en estas filas. Sí, ya directamente. Incluso creo que se ha cremado algún cadáver también. Violento, violento. Sí, sí. ¿Esa es la última, no? No, no, no. Esa era la noticia 13. Número 13. Vamos con la noticia número 14. Mujica aseguró que la sociedad uruguaya ha fracasado en el combate contra la delincuencia. Ese sudo razonamiento. Pero inclusive ya está, perdimos. Qué crack es, vos. Él necesita decirnos las cosas para que nosotros nos demos cuenta. Él nos abre los ojos. Martín nos rezonga, ¿no? Sí, sí, sí, te caga pedo. Pero lo interesante es que, bueno, que ya se... algo que Kirchner no supo hacer, reconocer una derrota, ¿no? El presidente dice que ya lo hicimos, no sé, hay que esperar al próximo partido. ¿Cómo se hace ahora? ¿Hay que dejar ir las casas, hacer un éxodo? ¿Cuál ganaron, es la medida? Capaz que hay que irnos a otro país. Y aparentemente sí. Ganaron, en este país lo ganaron ya, ¿no? Sumado a lo de Bonomi y a lo del perro Vázquez anteriormente... Ya... Estamos un poco rendidos con la delincuencia, sí, ¿no? Sí, la verdad que... Qué raras las medidas, ¿no? O sea... ¿Cuáles son las medidas? No, por eso, las medidas son decirle a la gente que... Al final el hombre, no se arme, el, hombre el hombre de los chalecos era el más sensato, el loco de los chalecos. Sí, sí, por lo menos a la hora de escapar, por lo menos. Que el tipo ese sea el más sensato en todo esto. Noticia, un poco de pavor. Noticia número 15, el hospital de clínicas está nuevamente en una situación límite en su emergencia y es lo mismo que estábamos hablando de las ambulancias recién, que la puse para rellenar, para no poner, por ejemplo... aumentaron las ventas de bufandas que dicen Uruguay, claro. Ricardito Celeste es el más vendido y demás. ¿Cuál le gustó, chilines? A mí me gusta la de las velas. A ver qué curro tienen acá en Canal 10. De las santerías. Luis, vamos a ir con la noticia número 12. Aumentan las ventas en las santerías por la final del domingo. Se dice el nombre de santería y currito. Con su creencia. Sublime tiene. ¿Vos sabés que yo pensaba que no? Pero últimamente hay personas que han venido y han llevado algunas cositas como para hacerle una ofrenda a Yeman ya para pedirle por la selección de Uruguay. La verdad que sí. Está vestida de celeste. ¿Y qué compran? Oh. ¿Llevan la virgencita o...? Llevan la virgen, llevan algunas flores celestes. Llevan acogida a veces. Algunos souvenirs, todo lo que le gusta a la diosa del mar, ¿verdad? Como que la gente está buscando, se está aferrando a la diosa del mar y le está pidiendo para ayudar a la selección. Qué triste es aferrarse. Parece que da resultado. Se estima que quienes fueron a comprar la virgencita siempre celeste de Imanyá es para que le corte la mala racha a Forlán y vuelva a hacer goles. Pobre Forlán. Por favor, Parece que las entradas para ir a ver los pitufos se agotaron también. Todo el mundo está con esa, esa comunidad celeste también, que nos sentimos tan cerca de ellos. Y la santería, Imanyá, que es una diosa que, por lo que tengo entendido, después te piden en un momento que le devuelvas un favor, ¿no? Sí, sí, parece que es vengativa. Dicen que al menos... Como casi todos los dioses afro, ¿no? Sí, sí, en algún momento... Te piden. Y sí, a veces licores, a veces habanos. Sí. Imanyá le gustan muchas cosas. No, así Gilda, ¿no? Gilda no te pide nada. No, Gilda no te pide más, nada más. Rodrigo tampoco. Claro. Que muevas la cadera te pide Gilda, ¿no? Está claro. Y que le lleves unas flores a un campo que ahora está tapado de pasto en Argentina, que se han olvidado de que tenían el templo ahí. Pero me imagino mañana varias bañeras de Montevideo con un barquito de Puma Plus, y a la macaca esta parada arriba. Y hay que ponerle peluca rubia de Forlán, hay que ponerle algún objeto del jugador, por ejemplo. Capaz que se le puede pintar un número, ¿no? Qué bueno, pintarle la camiseta y manchá, es buena esa, ¿eh? Yo, ¿sabes lo que vi? Que están vendiendo. Ahora que vos diste ese buen dato, en la conocida cadena de hamburguesas están dando los muñequitos de eso. Capaz que es más barato comprarse ¿En ese. ¿Qué muñequitos? Los de... ¿En McDonald's? No se puede decir. Y los muñequitos de Celeste tampoco lo puedo decir. Yo iba a comprarme el de Lombardo, que más me gusta. ¡Lindo está! Lindo, sí. Lindo está para... Ah, el Lombardo, ¿no? ¿Cuál es Lombardo? El pitufo Lombardo. No, lo que están vendiendo es un futbolito de Imanyá. ¿Ah, sí? Sí, que tenés, la cantidad reglamentaria, 11 Imanyá contra 11 Diablos Rojos. Qué bueno. Pero los Diablos los dibujaron y los modificaron para que sea la camiseta paraguaya. Es muy bueno. Lo acabas de inventar y es genial. Lo vi, es un futbolito. Claro, son las Imanyá. Reciclan un poco el muñeco, sí. Pero también de las santerías. Sí, reciclan, pero los muñecos también lo utilizaron por un partido independiente, sí. Y antes lo habían usado por partido del Manchester. Lo bueno de Manchá es que no le puedes hacer un gol por los caños, ¿no? Claro. Tiene que devolver a su lugar. Noticia número 16. Un nuevo mega operativo policial se realizó esta mañana en Canelones. ¿Para qué? Si ya perdimos. ¿Por qué? ¿Para qué si no tomé operativo si ya perdí un montón de delincuencia? Porque quieren hacer el gol de la honra. ¿Viste? Ah, clásica, para siempre no. Un golcito, llevarse porque, un golcito. Porque es como esos cuadros que se presentan, porque hay que jugar y se te presentás. Está bien, sí, está bien, bien, está bien. Noticia número 17. Explosión en Oslo, capital de Noruega, causó decenas de heridos en la zona donde se ubican los principales edificios de gobierno. Oslo, advertí. Pero no me hicieron caso. Sí, va a estar bravo para cuando venga el... ¿Qué banda era de Oslo? ¿Vos te acordás? ¿De Oslo? Las de Black Metal en general, ¿no? La mayoría de Black Metal, sí, son de ahí, ¿no? Acá donde se corta el bacalao, el Black Metal. Sí. Sí. Acá en la polenta, habrá sido alguno de Burzum, uno de esos. ¿No? ¿Tiene Burzum? Sí. Sí. Parece que fue un hombre... Porque no... Serpentón es argentino, sí, no tiene nada que ver. No, capaz que tocaban algún por ahí cerca y bueno, el espectáculo de Orsborn es ese, que todo explote, ¿no? ¿De cuál banda? ¿No? ¿Cuál? Burzum. Ay, perdón. Noticia, para, no lo entendiste porque estás viendo logo y viste que los logos se complican. Sí, sí, serpento, lo mismo. Noticia número 18. El juez penal Rubén Sarabia procesó con prisión por homicidio muy especialmente agravado al coronel retirado Walter Gula. Sí, por pecado capital, ¿no? Te toca a vos porque esto... Pablo, vos sabés de los muertos políticos, vos sabés de los milicos corruptos. ¿Qué onda con Gula? No sé, pero Rubén Sarabia será algo del senador Sarabia. No sé, ni idea. Tiene poncho puesto porque ahora Sarabia se puso el poncho y todo. Y se pasó para... Sí, sí, pasó. ¿Y Walter Gula? Y Walter Gula dice que fue procesado por cometer un pecado. Un pecado. Homicidio muy especialmente grabado. Estamos hablando de un muerto. La gula, ¿no? Sí, está bien, no. Yo había pensado que le habían pasado los brazos y se le habían puesto tipo piernas adelante. Me tardó en la tentación como con el... El enano Gula Gula. Noticia número 19. En la comercial esta mañana los guardias de seguridad se concentraron. Parece que tienen partido el fin de semana que viene y ya están todos juntos. Va a ser ese golcito, claro. Yo lo vi a esta gente, ¿eh? Están a dos cuadras de... La idea de vos trabajás, barrio de los judíos, ¿no? Yo lo vi de mañana, estuve en uno de los canales ahí y en el momento que yo vi eran 15 personas. Yo pensé que estaban festejando el Día del Padre. Judío, ¿no? Noticia número 20. Un nuevo mega operativo policial se visita mañana en la reparta. Nadie se dio cuenta cuando la mandé la noticia. Si hubiese leído los mails, por ejemplo, en el mail que te mandé ayer a las 2 de la mañana. Ah, le pusiste que era la misma. Era la misma. Bueno, ¿qué va a hacer? Entonces vamos a escucharla. ¿Cuál le gustó a ustedes? No sé, que te volviste malabarista y qué va a hacer. A mí me gustó. Tengo una hija, bueno. A mí me gustó que en la comercial, una mañana los guardias se concentraron. Una mañana, está bien. Noticia, Luis, vamos a escuchar la noticia número 19. En la comercial esta mañana los guardias de seguridad se concentraron. En memoria de Correa, el guardia asesinado la semana pasada, los trabajadores de la seguridad se reunieron durante toda la mañana. Entienden que la seguridad privada en la vía pública es deber del Estado, que tiene que exigir más control hacia las empresas que contratan servicios, que evaden impuestos y que los comerciantes tienen su cuota de responsabilidad al fomentar la informalidad. Los guardias enfatizan que su reclamo es diferente al de los comerciantes. Nosotros no reivindicamos por la inseguridad como ellos. La enfocan, no queremos hacer un circo de esto. Nosotros queremos, ya que dada el fallecimiento del compañero, queremos que no se repitan las mismas condiciones. No guardias en la calle, que por supuesto se hagan los aportes que corresponde a la previsión social, que se habiliten RENAENSE, que se le dé el curso y se le pague lo que marcan los convenios colectivos. Los comerciantes no han entrado en contacto con nosotros, sí se han mostrado su molestia porque nosotros salimos a decir lo que es verdad, que ellos son responsables en parte de la muerte del compañero Correa porque han contratado un servicio inhabilitado, que no paga BPS, sí, totalmente, sí, claro, desprotegido de la ley del compañero, y bueno, y eso causó la muerte. El gremio estima que son 5.000 los trabajadores que a nivel nacional trabajan sin aportes sociales. La muerte la causó una bala. Hay una ley de tercerización que dice que todo servicio contratado, bueno, hace responsable a quien contrata, social y jurídicamente, del incumplimiento del patrón. Es una ley que fue muy criticada, ¿no? La ley de tercerizaciones. Claro. Sí, lo que pasa es que echarle la culpa a una sola cosa en estos casos es lo que decías. Cuando viene pasando. El causante fue un asesino, el causante fue una bala, el causante fue tener no gente trabajo, trabajando en negro, pero que sí, no hay trabajo. Pero pues sí, decir. No sé. O gente que le gusta la plata fácil. Si hubiera trabajo digno, no tendrías que estar metiéndote a trabajar en una cosa en negro que no te da la seguridad suficiente. Estoy de acuerdo con Sebastián, y además, los empresarios de este país, comerciantes, industriales y todo ese tipo de personas que son los que mueven la plata, todo el tiempo se están quejando por los costos que tienen. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de contratar un servicio 222, que pagan, a alguien que sea más barato. Le pagas a una empresa 4.000 pesos por mes y pagan un tipo 40 pesos la hora y tiene que estar 12 horas. Claro. Entonces los comerciantes no son culpables, pero alimentan la rosca. Claro. Y los funcionarios también. Haces un cálculo, que me afanen 4.000 pesos por mes, lo mismo. Los funcionarios también. Los funcionarios también, porque se prestan esa rosca. ¿Y quién la para? ¿Y cómo se para? ¿Y cuándo la paramos? Pero la mayoría de esta gente de empresas de seguridad está como un crash test dummies, digamos, sí, ¿no? Están parados ahí sin un arma en un lugar peligroso para que... Y la mayoría de los shopping, la gente que está... Todos esos guardias que vamos... No vemos hacen nada. En los bancos creo no, no, que... No tratan de parar. Los tipos disparan porque se ponen nerviosos. ¿Y qué vas a hacer? Por lo que hace cobran... poquito en un hábitat, un guacho, le dijeron... Mostraron el video. Le dijeron, tipo, tirate el piso. Y el loco, claro. Yo imagino, yo pagando una cuenta, viene el loco, dice, tirate el piso. Capaz que no me tire inmediatamente. Capaz que me quedo durito, un segundito. Y claro, como se quedó un segundito durito, le pegaron un tiro en las piernas que les parece que puede quedar paralítico. Ajá. O sea que digo... Es una cosa que no es cuestión de que el tipo no tuviera preparación, un entrenamiento. Los tipos pero están jugados. Pero muchas veces no tienen siquiera un arma, es lo que te digo. Están uniformados y... Tenés que meter y... a tipo Robocop, ¿viste? Tipo así, vamos, policía. Los guardias de seguridad son una especie de guardaplaza. Están ahí, te dicen, nene, acá no te puedes parar, anda para allá. Incluso creo que los bancos contratan a los guardias de seguridad para que los maten a ellos y no a los funcionarios. Claro, sí, es lo que estaba diciendo hoy, es un tipo de señuelo, ¿no? Es un test de dummy, como que te voy de los arrebato. Pablo, vamos. Bueno, vamos a hablar de otra noticia que fue. Pero como... primero tenés que esperar tu cortina, ¿eh? Tata, no bailes más, por favor. Vení para acá. Soy como el perro que se olvida la cortina y vos cuando la ponés mueve la cola. La noticia que todos sabemos, que es la última noticia que cierra este segmento, es la noticia de la diaria. Exactamente. Vamos a dar una noticia que fue tratada, estuvo entre la tanda de 20, por suerte no la elegimos, que es sobre la muerte de... Bordaberry. Juan María Bordaberry. La nota salió... Sí, no se puede decir Bordaberry ahora porque no sabes quién es, ¿no? No, el otro es Pedro, ya no es Bordaberry. Sí, el otro es Pedro. Se sacó el apellido. Sí, ¿te acordás que ella banda Juan sin nombre? Bueno, está Pedro sin nombre. Sin nombre, sin apellido. Es verdad. Salió el lunes 18, está en la sección de política, página 3, y dice que sin honores el titular, dice. A los 83 años, habiendo cumplido 4 años de su condena, que era de 30, murió ayer el dictador Juan María Bordaberry. ¿4 de 30? Sí. Ah, poquito, ¿eh? Poquito, menos de. Sí, sí. 20%. Sí. Vamos a leer más o menos la noticia porque está bastante interesante y dice así. Que el velorio y el entierro dice que fueron rápidos. El dictador murió en la madrugada pasada a las 5. Se nota que es la diaria por el título del dictador. Claro, porque eso es algo que pasa que cuando yo estuve leyendo, ¿de qué nos damos cuenta? Y hay que decirlo sin miedo, que la diaria es un dado de izquierda, ¿verdad? Sí, porque... Por lo menos es de una política de centro-izquierda. A las 5 de la mañana entonces murió en su casa en Carrasco. Por eso lo leímos también, ¿no? Por eso lo leemos también, bien, no vamos a leer búsqueda. No, porque nos lo regalan, ¿no? Sí, principalmente porque lo regalan, pero también es un diario que nos gusta, ¿no? Y también... Si nos regalaran el país, diríamos, el expresidente. Sí. Sí, el ex defensor de la patria. Cumplía, decíamos, en su casa en Carrasco condena desde 2007, por razones de salud, ¿verdad? Según el informe, se informó ayer, perdón, a los 83 años, viste que la gente esta es de largo vivir, ¿no? Como la vecina que te pinchaba la pelota, la como tu abuelo podrido, es hierba mala. Vive. A los 83 años entonces tuvo un paro cardiorrespiratorio, es una muerte bastante común en este país. El velorio se realizó en su casa, bastante tenebroso esto. No, bastante lógico. Si no se te caía plenaria y justicia ahí en el medio de. Vamos arriba. Pero cayó. Sí, pero está. Cayó. ¿Por qué cayó? Porque fue el velorio en la casa, pero el entierro fue 12 horas después, nomás fresquito, así estaba tibiecito todo. Cayó la China. En el cementerio privado. Parque Martín. ¿La China Zorrilla? La Irma. Oye, Pedro, no tuitees que se murió tu viejo porque te van a caer, ¿no? Guarda, si no querés que te caigan, no pongas, murió papá, como pusiste. Sí, además, también hay un grupo, por grupo de Facebook, también se le pueden dar, ¿no? Pese al frío... Pasa que para ir el de antes de Garmá estaba complicado. Era el mismo día. Era ¿murió antes de Garmá? Sí, el mismo día. No, ¿por qué esa no elegiste? Esa era la noticia. ¿Por qué no elegiste que murió antes de Garmá? Esa era la noticia de la diaria. Porque compramos la diaria. ¿Y no está lo de Garmá en la diaria? No, el mismo día. Casi a la misma edad. Teníamos que comprar el bocón. Pasó como Farrah Fawcett y Michael Jackson, opacó uno el otro. Para mí era mucho más importante que. Sí, era, yo pensé que Armas, ¿no? Yo pensé que iban a hablar de eso. Al menos me dio mucho más alegría. ¿Y murió antes de Garmá? No, alegría durante su vida. Ah, pobre antes. En vida me dio. Bueno, todo lo que decías vos, pese al frío, unos 20 militantes de Plenaria de Memoria y Justicia fueron hasta la puerta del Parque Martinelli. Ahí en la ruta 24, el kilómetro 102. Perdón, por ruta, no, ruta 102, kilómetro 24. Por suerte no hay McDonald's ahí, ¿no? No hay. Bajo los gritos de se murió, la puta que lo parió, le gritaban. No, no murió la puta que lo parió. La madre ya claro, la madre ya había muerto. Claro. La madre había muerto hacía poquito también. Pero no tenían otra canción. No. Entonces, en los autos que iban entrando, nos cuenta acá, no está firmada, pero nos cuenta que a medida que los autos iban entrando, en uno de los autos entraba su hijo, Pedro, senador del Partido Colorado. Entre las 300 personas que concurrieron, por ejemplo, algunos del grupo de Pedro, ¿verdad? Alfredo Solari, los diputados, Walter Berry. ¿El de los chistes? No le digo para hacer bola, Berry. Se cobra la mitad. José Ami, Aníbal. ¿Estás haciendo un tipo de scratch nombrando a las personas que fueron? No. Son las personas que fueron a apoyar. Pero yo no conozco igual. Pedro, Aníbal Glodowski, Juan Malvarino y Nicolás Ortiz. Son todos diputados particulares, no tienen nada que esconder. ¿Hugo de León no fue? Sí, Hugo de León fue exactamente. ¿Fue Hugo de León? Fue, pero. Sí, candidato. Vamos a contar quién. Sí, bueno, pero no está surgido ahí. ¿Quiénes fueron? Sí, respeto. Germán Coutinho, el de las guitarras. ¿Por qué esto? Las guitarras eternas. Es el partido político. Es como cuando murió Cereño. Había muchos del Frente Amplio que no se lo pasaban, pero fueron ahí a sacarse la foto. Germán Coutinho, de la guitarra ahí en San José. Dio las eternas. Después fue Isaac Alfi, que fue compañero de fórmula de Pedro en el año 2009. Después fue Hugo de León. Y fue conocido por aquella serie. La verdad que decía, ¡no hay problema! No. Alfi no es el galán que conquista mujeres. verdad. Shoot Low, sí, ¿no? Sí. Alfi de una manera. Por último fueron Hugo de León, la viuda de Jorge Pacheco. Una gama bastante. ¿Y qué salía con una pendeja? Entonces, bastante, ¿no?, amplia, ¿no? Y la por viuda último. Tenía un pantalón apretado. ¿Sí? ¿La viste? No. La ¿sí? viuda. Se le va. De la viuda, que era una caja de budín. Sí. Y por último, ¿quién puede haber ido? Un periodista deportivo. Corsi. No. Julio César Sánchez Padilla. Ah, que ahora sí, rapea. Que ahora rapea. Tampoco. Qué borrapea, qué bien. Es un gigante del flow. ¿Por qué se titula esta nota sin honores? Y vamos más o menos cerrando. Porque a todos los presidentes o vicepresidentes de la República se les rinde honores de Estado cuando estos fallecen. Y no tuvo. Pero desde el año 2006, la ley 18.023, promovida por legisladores frente amplistas, exceptúa de este reconocimiento a quienes ocuparon dichos cargos durante la dictadura cívico-militar del 73 al 85. ¿Pero? Por lo que Bordaberry queda excluido de los homenajes. Por lo tanto, quedaron sin trabajo los pobres gente de la orquesta, que por lo menos tocaba ahí. Se perdieron. No, y pará, los que venden punch y pop en la puerta, y los fotógrafos también. Ahí va. Y bueno, está más o menos para contar eso, y parece que se va a cerrar un capítulo. No se cierra. Lo estuve diciendo la calle, ¿no? Van a ir a bailar sobre la tumba. Se cierra un capítulo. No se termina. Esa gente es como la gente del puente. Ahora, cuando pasa. Le sacás de la radio. El objeto de. ¿Del puente Sarmiento, decís vos? Del puente allá de Argentina. Ah. De Fray Bento. Le sacás y ya está. ¿Y qué haces? ¿Y ahora qué hago? ¿Y quién quiero que se muera? No tengo. No, pero siempre hay un hijo de puta vivo todavía. ¿Sí? Y por ejemplo, ahora está el Goyo y Pajaritos, están todos pero bien. Pero hay que jugarse. Paulose es bonito. Paulose está bueno. Sí, va a comprar un supermercado ahí que yo conozco. Iván Paulose. Hay que cambiar de alguien más joven. Si tenés. Así te dura más. Claro. Y con el hijo. Ya se parece bastante. El hijo parece. Pero si lo van a contratar ahora para la película esa. Para Evil Dead. Ahí va. Es muy parecido. Estamos hablando de este dictador que se murió. Alguien más estuvo hablando de él. El domingo pasado fuimos a ver a los traidores con Pablo y se acordó bastante el señor Juan Casanova. ¿Sí? Porque se emborrachó Juan Casanova. ¿Qué pedo de Verdi? ¿Qué pedo se agadó? Y agadó y empezó así de la concha de tu madre. Y un montón de malas palabras, rato, ¿no? Sí. Y se acordaba de vuelta y volvía a putear. Y Natero se enojaba y le decía que se callara. Claro. Y seguía puteando. Incluso se exacerbó y se pasó de más con una muchacha. Tuvo un comentario que a mí no me gustó. Estaba él hablando y la muchacha le gritó que se callara y que cantara. Y le dijo, shut up, bitch, cuando un hombre habla una mujer se calla. Claro. Ah, mirá, dijo eso. Y no habló en inglés. A mí no me gustó para nada. Porque había una... Mirá quién era el facho ahí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan? De toda manera, ¿qué la costa, Juan? Estamos haciendo 25 años de Montevideo Agoniza. Otra cosa que tengo para decir de Juan es que estuvo diciendo en la radio de que primero había pensado en hacer un toque chiquito. Después resulta que, bueno, fue creciendo, que fue una fecha, que fue dos. Como la murguita, ¿no? En un momento eran tres fechas y dijo, nos dijeron de hacer más y nos pareció que era demasiado, que era como aprovecharse. Y nosotros vamos a luchar contra el sistema, el capital y el derroche de dinero. Pero metió en otra fecha hoy de noche, una cuarta, y creo que si sigue la maquinita saliendo con billetes va a seguir Juan. También en la radio pidió que no se armaran disturbios en la puerta, porque inclusive iban a haber niños chicos. Y bueno, el pedo que te agarraste y las puteadas que te mandaste, si ves un niño chico, no somos muy lindos. ¿Cómo tampoco te tocabas el pito, eh? Como dijo el cuarteto, si nacés incendiario no te mueras bombero, ¿no? Es difícil a veces combinar las cosas. De todas maneras, hace 25 años los traidores hacían música. Antes de presentar el tema, quiero decirles que ahora mismo, ahora en un ratito viene Leo Silveira a hablar de libros. Quiero decirles que también va a estar el perro interactivo, así que pueden empezar a mandar correos haciéndoles preguntas a Roberto, el perro que ustedes quieran. Tenemos una columna de googleo. El correo es demasiado tarde, casi me sale, ya es demasiado tarde @gmail.com.uy o demasiado tarde @uniradio.edu.uy. Ahora sí nos vamos a escuchar a los traidores que la dictadura les dejó en su momento muchas cosas para cantar, ¿no? Porque estábamos saliendo de esa dictadura y de esto que estábamos hablando de Bordaberry. Por eso hicieron un tema que fue nombre de un disco que cumplió 25 años que se llama Montevideo Agoniza. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova, armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado tarde. Los mariachis de la tierra prometida. Segundo bloque es de Demasiado Tarde. Arreglamos, gracias a nuestro jefe Orcajo, nos dejó pasarnos la media hora que perdimos por problemas técnicos. Así que vamos a hacer el programa bastante más tranquilos y le damos la bienvenida. Y si Luis tuviera aplausos ahí en la botonera, los haría sonar para nuestro compañero Leo de Positos Libros con su columna de cada 15 días, ¿no, Leo? Sí, buenas tardes, buenas noches. Una vez más convocamos y venimos a compartir un poco. Aplausos. Bien, bien. Los aplausos vamos a reservarlos porque también en esta oportunidad nuevamente tenemos la conjunción de la literatura y el deporte. Evidentemente con Uruguay como venimos, esta vuelta no vamos a hablar de libros de fútbol, sino que lo que trajimos fue libros donde el protagonista es el correr, el deporte de las maratones. Y en este caso trajimos dos libros y vamos a tener una llamada, vamos a charlar con una persona que no tiene libro, pero está reuniendo las condiciones para escribir un gran libro. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Para arrancar, tenemos el libro que se llama Nacidos para Correr, que es una historia de un periodista que fue tras unos indios mexicanos. Y tuvo que correr, ¿no? Que, aparte de eso, que él corría y empezó con un dolor en la... No, pero bien, claro. Bien, ¿ves? Vos leíste el libro. Imaginemos que la tribu mexicana donde se ahogaba, ¿no? La tribu mexicana, norte de México. El protagonista es un periodista que le gustaba correr, tenía afición por correr, y empezó con un dolor en el pie, y bueno, fue a los médicos ahí, las eminencias. Y una vez estando esperando para la consulta, encontró una revista, una nota sobre los indios tarahumaras del norte de México. Tarahumaras, que es una tribu de corredores que corren largas distancias, 500 kilómetros llegan a correr. Son dignos de estudio por gente de ciencia y demás, que los conocen con el nombre de alias de los Raramuri, que son gente que corre. Muy rara, gente rara. Y bueno, son de Raramundo. la época de cuando Cortés llega a América, a México. Los tipos estos eran perseguidos por los españoles. Y bueno, como no les entendía la lengua que hablaban, les bautizaron tarahumaras. Y bueno, no los podían agarrar, se escapaban por las barrancas del cobre donde están ellos ahí, se escabullían para allá adentro. Y bueno, corrían rapidísimo, ¿verdad? Estos tipos, estos indios, tienen una forma de ser muy particular. Ellos corren cientos de kilómetros sin cansarse, sin la alimentación correspondiente. Se alimentan a base de harina de maíz. Toman una bebida que se llama... La bebida, el secreto me parece que está en la bebida. Es una bebida muy rara que se llama lechuguilla. Es una tequila casera hecha con resto de serpiente de serpiente y la savia de los cactus. Eso es una de las cosas que toman que por ahí debe venir la mano. Y después hacen una cerveza de maíz también que se llama tesquiño. Antes de las carreras que ellos hacen, cuando están por largar, no entrenan, no calientan, claro. Al revés, hacen como una especie de ritual festivo y beben. Me hace acordar a la bebida de Asterix y Obelix, ¿no? Sí, la marmita mágica que te tomabas una de esas y salías a matar romanos sin problema. La cantidad de maíz y harina de maíz, todo eso también genera mucho gases. Se alimenta con harina de maíz. Que debe ser una especie de nitro. Harina de maíz molido y su plato preferido es ratón asado, que es lo que comen. Cuando llega a la carrera, bueno, ya repetimos, no hacen entrenamiento, no estiran ni calientan, tan solo se acercan a la línea de largada y arrancan a correr y corren como alma que se lleva el diablo por 48 horas sin parar. Esto es un poco la investigación que hizo este periodista. Por naturaleza, tiene no, una forma natural. No, por nada ancestral. Especial. En realidad, los estudios marcan como la tendencia es animal, como en la selva, así el venado sabe que cada día que amanece tiene que correr por salvar su vida. Claro. Y el león sabe que tiene que correr más rápido para que el venado se le escape. Es un instinto de supervivencia. Esta gente se maneja por ahí, pero no tienen una dieta como haría cualquier deportista, que el otro caso que tenemos acá es un libro de un escritor japonés muy conocido, que es Haruki Murakami, que está bastante de moda. Este es un libro de él que más que nada son sus memorias, se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y él cuenta cómo empezó su afición al deporte de correr, pero ya desde un punto de vista más cuidando el cuerpo, la alimentación y demás, y para empezar de correr 6, 10 kilómetros. Y es un libro de técnicas, en realidad, ¿o no? Él cuenta, ¿o de historias? No, es sus memorias de cómo él empieza a correr sus primeros 10 kilómetros, cómo hacía el estiramiento. ¿Desde el punto de vista del aficionado o desde el punto de vista del entendido, digamos? Arranca como un escritor, agua. Es como un escritor que le vienen ganas de correr. Y entonces él cuenta su experiencia, no pretende ser un libro guía ni tampoco ser algo como una novela, ¿no? A lo mejor el libro ejemplo de cómo empezó él a correr. Es cómo empezó él a correr y qué le significa en su cuerpo el tema ¿qué de... ¿Qué mejoras tú? Claro, que bien que le hace... Medicinalmente. Lo bien que le hace, ¿no?, al cuerpo correr, ¿verdad? Y él, bueno, cuenta cómo hizo su primera maratón de 42 kilómetros, 195 metros. Y bueno, qué fue sintiendo. También te cuenta cuando entrena la música que escucha para correr, porque en determinadas situaciones escucha jazz, escucha según la situación, y algunas bandas que le remiten a él a décadas anteriores. Él corre hace muchos años y una cosa interesante es que después de 20 años de correr, recién logró hacer una maratón completa. Sí, y después, ¿no?, llegó a correr una ultramaratón de 100 kilómetros luego de haber corrido muchos años y entrenar hace muchos años. Igual estamos hablando que es japonés, ¿no? Japonés. Es japonés. Sí, son tipos que realmente... Tienen otra meticulosidad. Sí, son crack. Y tienen las piernas más cortas también, ¿no? No, son unos crack, tienen mucha disciplina. Y bueno, luego lo que tenemos para presentar, que no es un libro, pero merecería hacerlo, y ahí sí, capaz que precisaríamos que sonaran los aplausos, es la historia de Hugo Gordillo, que es un ultramaratonista que está clasificado para correr la maratón que se corre en Grecia. ¿Nacionalidad de esta persona? Es uruguayo, no es un corredor profesional, es un... ¿Aficionado? Un aficionado que hizo deporte cuando era joven, y hago énfasis en cuando era joven. Porque ya no lo es. Si bien en Uruguay la juventud se pasa de los cánones normales, sí. Hugo tiene 52 años. Sí, ya pasó. Sí. Y ha corrido. De puede ser. Ojalá y ha corrido. Es una persona grande, podemos decir. Es un grande, de verdad. Y ha corrido varias maratones de 42 kilómetros. Le gana a Gorsi, le gana de taquito. Le gana de taquito. Ni que hablar. Y ha corrido la de 100 kilómetros, como hablaba Murakami, que cuenta todo lo que sufrió para correr y lo que significó para él como triunfo personal haber corrido eso espiritualmente, ¿no? La ultramaratón son los 100 kilómetros, ¿verdad? A partir de los 60 kilómetros se llaman ultramaratones. Claro. Hay de 60 a 80, de 100. Y Hugo llegó a correr también para clasificar a la de Grecia, que vale destacar que en la de Grecia clasifican los mejores del mundo, ¿verdad? Claro. Hay clasificados, creo que 200, 350 mejores competidores en todo el mundo, y el uruguayo que nos representa es Hugo Gordillo. ¿Que lo tenemos al teléfono o no? Y creo que... Luis, ¿podemos decir que está Hugo Gordillo y que estamos en capacidad de poder hacer que los aplausos y que él nos escuche a nosotros? Hola. Hola, Hugo. ¿Estás por ahí? Está bien. Hola, Hugo. Yo creo que está, Cortame los aplausos nomás. Hola, Hugo. Bueno. Estos problemitas técnicos que veníamos suponiendo al principio, Hugo, lo tenemos hola, ahí. Hola. Lo tenemos en la línea de meta, de largada. Claro. Y no podemos largarlo. Bueno, pero vamos repasando un poco lo que han sido las carreras que ha corrido, valga la redundancia, Hugo, que le dio la clasificación para llegar a competir en Grecia, ¿verdad? La carrera esta de Grecia son 246 kilómetros que se corren entre la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta. La carrera va a ser el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Ah, mira. Y bueno, esta carrera remite a 500 años antes de Cristo. Claro. Se corrió cuando Atenas iba a ser invadida, mandaron un emisario que fuera corriendo, dice la leyenda, que fue corriendo hasta Esparta y hizo este trayecto de 246 kilómetros. Esa... Y reproducen eso. Y cualquiera diría, 246 kilómetros, yo no me animaría a correrlos. No. Y muchos creo que tampoco. Pero además tiene otro condicionante. Esos 246 kilómetros hay que recorrerlos en 36 horas. Ah, Ah, todavía, o sea, tienen un... Es como, la, como las maquinitas, no, ¿viste? No es que tenga una semana no solo, para hacerlo. Tenés tiempito para atrás que corre. Uy, este, así que no, no, no es nada sencillo, de verdad, de verdad. En esos trayectos se corre... No es una pista llana, ¿verdad? Se corre a campo traviesa. Y este, hay que correr en alturas de casi 1200 metros. Se corre con temperaturas en el día muy elevadas. En la claro, noche con mucho calor, frío. O sea, y va a estar corriendo sin parar. O sea que... Es muy difícil, ¿verdad? Perdona, pero me distraje intentando hablar con Hugo. ¿Qué, con qué periodicidad se hacen las carreras? ¿Aleatorio? ¿Se no, hace un campeonato cada año? Estas carreras se hacen años? Creo que cada, sí, cada dos o cuatro años. No tengo bien, bien seguro cuánto, pero no, no son todos los años. Son, ah, este, con, creo que los cuatro años. Y este, y bueno, participan corredores realmente entrenados. Y en el caso de Hugo, no es un profesional, o sea que características de él son de pura pasión y lo que hablamos un poco que se transmitían los libros de Murakami, este, y quizás tenga algo de tarahumara también medio indígena de sí, centroamericano, mucha disciplina y porque, mucha conducta, ¿no? Sí, sí, viene hablando corriendo. De esos tarahumara, qué raro que los mexicanos no trataron de convencerlos para que corrieran profesionalmente para México. No, no son muy no afines son convencibles, a hacer, ¿no? Con la no con la civilización, ellos tienen no, la sí, vida porque ahí la tienen muy, toda, muy en la ¿no? de ellos y este tienen el oro y, asegurado ahí. Tienen una vida muy en la de ellos y claro, pocas veces, sí, a pesar de que les gusta mucho lo exterior, el contacto con lo exterior, no, no, o informarse de lo exterior, no, ellos viven aislados, claro, no, no, no, no corren, sí, sí, no, no, no participan no forman parte de la sociedad, claro. No. Otra cosa importante de destacar, Hugo tiene, repetimos, 52 años, no es un corredor profesional. Empieza a correr ahora hace unos años atrás, en el 2005, 2006, sí, es una para persona estirar que tiene las piernas. Empleo fuera del deporte. Tiene una actividad, nada que ver, él había sido ciclista en su temprana juventud y por varios años, y después de tanto trabajar, tantas horas trabajando de remisero... Lo que le generó mucha buena pierna también, me imagino. Seguro ¿no? que sí, seguro que sí, y trabajando de remisero, dijo, voy a estirar las piernas un poco, y empezó a correr y a anotarse en estas carreras de 6K, 10K, el tipo estaba apto. De salud bien, y empezó a correr, y el Forrest uruguayo no lo para nadie. Claro. Y este... Me imagino bueno, que correrás estamos toda tratando la... de, aparte de todo. Sí, estaría lindo preguntarle algo a él directamente. Preguntarle ¿no? algo si tuviéramos salido no, del teléfono, ¿no? pero. Preguntale, preguntale, a ver. Es imposible. Hacemos una conferencia. Y otra cosa que vale destacar es que. Mirá que hoy salía gran volumen. Estamos también solicitando apoyo para esto, porque, verdad, hay que agradecerle también al Ministerio de Deportes que le va a brindar el pasaje claro. para poder llegar hasta allá. Pero también habría que conseguir que solventaran los gastos de estadía y que su acompañante, su entrenador, pudiera viajar también, porque sí, el pasaje que le dan, ¿no? el pasaje que le dan es solo para él, no contemplan a su entrenador. El otro día se comunicaba con otros corredores que van a participar. ¿Y esta gacetilla que tenés? Que... Esta es la que se está manejando para prensa, salió claro. nota en Subrayado la semana pasada, ha salido en algunos medios, en diarios también, en la revista del País y en algunos otros medios. Y bueno, se está solicitando un apoyo para que pudiera viajar con su entrenador, ¿verdad? Y sí. Y cubrir costos de alojamiento y médico, porque por más que hay controles con prevención de médicos en la carrera, pues es muy dura. ¿Y cómo hacemos para apoyarlo? Hay una cuenta en Habitat, claro, hay una cuenta en Habitat que es el colectivo número 22377. 22377 en cualquier hábitat del país. Ahí podemos ir con ponerle. con cualquier ayuda se puede colaborar con cualquier ayuda que cada uno sí, sienta sí, comprometido. Sí, a loco le va a venir bien porque sí, porque bueno, anda a saber cuánto sale un pasaje para y un montón de gastos menores. Y gastos, un montón de gastos menores también. Y gastos menores que necesita de estadía, ¿verdad? También está bueno que se pueda acompañar con su entrenador. Y hace unos días se comentaba con otros competidores que son de otros países que vienen con una toda una delegación, ¿no? O sea, los acompaña un entrenador, o sea, tiene claro. un cuerpo que los de contención. Sí, nosotros siempre que, como que no es el típico uruguayo, ¿no? Vamos, bueno, por vamos, lo general los uruguayos vamos como Wina, que fue con la bicicleta al hombro y bueno, cuando volvió lo abrazaban todos. Y ahí sí, fotos, después todos confiamos. Hacía avisos publicitarios. Nos cuesta eso los uruguayos, y de repente ahí, claro. Uno tiene la potencialidad, la potencia, pero no la sabes hasta que no te demuestra. Claro, el tipo, no hay una infraestructura que apoye. Lo tiene que demostrar con una garra. Es que Uruguay está lleno, no sé si de ustedes, tipos si así, ustedes, de hugos. Si ustedes están de acuerdo. Perfecto. Y por ahí podemos entre todos si ya que tenemos la celeste, ahora que estamos todos con los vientos de la celeste, tu intención es llevar la bandera uruguaya lo más alto que se pueda en esta carrera, ¿verdad, Hugo? Por supuesto, sí, la vamos a dejar bien en alto. Bien, recién hicimos la columna con los libros y hablábamos de un escritor japonés, Murakami, que creo que tú ya lo conoces, y él cuenta en su libro de qué hablamos cuando hablamos de correr, su experiencia como corredor en carreras de 100 kilómetros, y dice que le duele todo, o sea que llega un momento que del kilómetro 75 en adelante, decía él, ya no tenía control de su cuerpo. ¿Qué nos podés contar de cuando estás, vos que has corrido en la de Argentina, llegaste a correr en la de 24 horas, un trayecto de 189 kilómetros, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es cierto. Dolores sentís todos los dolores. Claro. Pero hay que preparar la mente, siempre yo le digo a la gente joven, preparar la mente para solucionar los problemas. Los dolores vienen y la mente lo tiene que tratar de solucionarlos, ¿no? Porque sí, pero hay que ser fuerte. Son carreras muy largas, claro. Y la verdad que dolores, si pensaba en los dolores, no correría, ¿no? Sabés que eso mismo dice Murakami, que llega un momento que el dolor no puede vencer tu pensamiento. Y el tema de que, como una, él decía que sentía una vocecita adentro que le decía, ya está llegando, ya cada vez te falta menos, y era eso lo que lo empujaba a llegar al final de divisar la meta, ¿no? Exactamente lo mismo, sí. Es un estado de concentración. Siempre digo a los muchachos, a gente joven, que es parte 50% físico y 50% mental en estas carreras de larga distancia, ¿no? Claro. Bueno, de nosotros, de nuestra parte, mandarte un abrazo grande, todo el apoyo. Vamos a repetir, el colectivo de Hábitat es el 22377 para todo aquel que se siente identificado con la camiseta celeste y con que este corredor uruguayo no profesional logre lograr esta clasificación y pueda correr este trayecto que, por lo que pinta, es bastante duro, es en subida, bajada, a campo traviesa, no es un circuito llano, o sea que doblemente riguroso, ¿verdad? La verdad que sí, que la carrera más dura del mundo. Exactamente. Así la suelen llamar. Exactamente. Bueno, disculpad a los desperfectos técnicos, Hugo. Estamos con reprogramación acá en la radio. Así que, bueno, intentamos hacer lo mejor posible y que se escuchara tus propias palabras para este lindo evento que va a participar Uruguay en tu representación, ¿verdad? Bueno, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias por poder difundir esta nota y, bueno, estamos a las órdenes. Cualquier cosa. Nos avisan y estaremos ahí. Muchas gracias, Hugo, estamos todos contigo. Arriba Uruguay, un abrazo. Gracias. Gracias, Hugo. Lamentablemente Hugo no nos escuchaba, pero le vamos a hacer llegar esta grabación. Gracias, Leo. Y acordarse del colectivo Hábitat 22377. Para colaborar, ¿no? Con Hugo, sí. para que el entrenador pueda viajar con él. Otro de los uruguayos, como pasó con las chicas del vóley y con otros tantos que hemos dicho acá, los chiquilines que tenían que viajar a la NASA, que tampoco tenían fondos, otro uruguayo más que cae en tener que pedir colaboración de la gente porque no está siendo muy ayudado por el Estado, ¿no? Estoy preguntando porque en el tema de los problemas técnicos yo ahora me estoy imaginando que ese es el problema que tiene Hugo, ¿no? Básicamente es el problema que tienen muchos uruguayos. Como recién decíamos, hay muchos Hugo Gordillo que son muy buenos en las disciplinas más variadas. Y bueno, no cuentan con el apoyo que debería tener cualquier deportista de esta magnitud, ¿verdad? Y eso repercute en que de repente Uruguay, claro, no sea más reconocido a nivel mundial por un tema de presupuesto. En este caso hay un apoyo, pero no es tanto, claro. Igual es aunque meritorio sea, le pagaron un pasaje. Es muy meritorio lo que hizo el Ministerio de Deportes, claro, porque tampoco también entendió al leer estos datos, claro, no es menor, o sea, es un tipo grande que está corriendo mucho y va a participar en la carrera más, como él lo decía, es la más dura del mundo. O sea, claro, son 246 kilómetros a campo traviesa, con temperaturas extremas de día en 40 grados y la noche con 0 grados. Pero aparte pone en práctica lo que el deporte debe ser, que es demostrar que se pueden hacer las cosas, que es salud, que es emprendimiento, que es tratar de salir adelante por uno mismo, que es lo que el deporte debería hacer, ¿no? Y es un ejemplo importante. Y la cosa importante, lo que él decía, es no todo es físico. Hay un componente mental muy fuerte. Muy fuerte, que es lo que se manifestaba Murakami, en estos libros, que lo decía Murakami. Y capaz que el instinto ese de animal que tenemos también, de correr, ¿verdad? Así como los mexicanos. Como la tribu mexicana. Que debería ser trasladado a todos los deportes. Sí, una cosa interesante. Uno lo nota. Además es un deporte extraño, porque la maratón, también lo habla Murakami, es un deporte que corres solo. Sí, estás, claro, estás solo. En realidad tenés que superarte a vos mismo, no hay que estar lado. Él lo habla, Murakami, también de superarse a sí mismo, ¿no? Como una meta de 50, 60, 80, 100 kilómetros, 240 kilómetros. Es una cosa que cuando llegás a la meta se debe sentir muy lindo eso, ¿no? Leo, perdonar los problemas técnicos, nosotros también los tuvimos para con nosotros. Gracias por venir y por esperar. Uruguay nomás. ¿Viste cómo es? Vamos a pedir, vamos a abrir una cuenta en Habitat para que nos manden. Vamos a repetir la de Hugo, 22377, la cuenta para colaborar con este uruguayo aguerrido. Y nos comprometemos a llamarlo para cuando termine. Para cuando ahí vuelva, para ver cómo le fue y para poder conversar, que nosotros también nos quedamos con ganas de preguntarle a Hugo, ¿no? Sí, bien. Bueno, gracias por todo, que siempre es muy bueno lo tuyo. Gracias, estamos acá a las órdenes en Positos Libros, Avenida Brasil, Librito del Pino, para cuando gusten, para todos. Gracias. Gracias, Leo. Chao. Leo. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades. Felicidades. Mérito les desean felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a Nada Que Hacer. @yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Vos, lo de enviar a casa era mentira, me parece que no hay nadie que lo lleve. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Univado. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Lo que escuchamos de fondo, Salta, Carlitos. Es el nombre de la canción que usamos de fondo, ¿no? Que no sé cómo la conseguimos, pero se llama Salta, Carlitos. No, Jump Charlie. Muy lindo Luis preguntando. ¿Salta, Carlitos? Sí, parece que sí. Seguimos en Demasiado Tarde, siendo las 20:43 de este sábado. No fatídico, pero sí un poco. Fatal. Fatal, fatales. Qué gordo que está el Fata. ¿Qué sé? Están en un programa ahora rarísimo, en Canal 10, que toman mate, tocan la guitarra. Horrible. Por favor, ¿qué programa? Hablando de programas horribles, que se empezó un programa nuevo de el que hacía de vampiro, de Pachela, que era buenísimo como personaje dentro de Pisa Carballo, y ahora tiene un programa que es horrible. Luis, ¿es malo el programa? Subí un cachito más el micrófono, el programa es espantoso. Ah, yo no lo vi, Sí, tiene otro. Ahí me gusta más. ¿Y pica ahí, Luis, o está bien? ¿Está bien? Ah, perfecto. Luis, pica. Salta, Carlitos. Salta, Carlitos, Luis. Para todos el programa este de Pachela, está con otro muchacho que no sabemos quién es, pero se hace mucho más. Otro Muriola. Pachelo. Es, debe de serlo, ¿no? No sé, pero bueno, Qué noche la noche de hoy, Es brava, sí, viste que te duele la espalda, hay que hacer como un Murakami y sacarse los dolores. Sí, como un huracán y sacarse la cabeza. Gracias Hugo al corredor, no sé ni qué habló porque estaba tratando de arreglar los problemas y ya lo escucharé. Imagínate, ese loco se debe encontrar con pila de gente caminando o corriendo, ¿no? Sí, vos sabés que yo me encontré esta semana, pero no me encontré caminando. Viste que no puede. Vos no podés correr nada. No podés sostener una lapicera, no vas a poder correr. No podés caminar. Ya Sebastián tuvo una experiencia contigo. Que me duelen los pies. Ah, pero no, te voy a contar. Te voy a contar. No te lo dije porque El domingo fuimos a ver Los Traidores. Mi hija tenía pocos días de nacida. No era muy cómodo para mí ir. Tenía ganas de ir, pero que tenía ganas de quedarme en mi casa. No fui con la mayor alegría, pero decidimos ir caminando desde mi casa, desde Positos, desde la cuadra de Positos Libros, que es donde vivo, hasta la trastienda. No es un gran trecho, pero es muy difícil caminar con una persona que te va topando y tirándote contra la pared. Pablo, me fuiste empujando contra... No te enojes, Pablo. ¿Querés hablarlo fuera del aire? ¿Te pone incómodo? No. ¿Vos no te diste cuenta que en un momento yo como que no hablaba, que vos me hablabas y yo no te contestaba? Y en otro momento yo me puse al lado de la calle para que vos te dieras contra la pared. ¿Y qué haces? Yo quería ver si vos, si magnetismo conmigo, a mí me parece, hacia tu lado derecho. No. A mí me parece que el problema es que íbamos girando a la izquierda, íbamos siempre doblando a la izquierda, y cada vez que había que doblar a la izquierda vos no doblabas. A mí me pasa lo mismo con los juegos 3D. Cuando se me va el muñeco para la pared. No sé, tiende a ir pegado, no sé. No, está bien. Yo debo decir que como yo me sabía de mal humor, me sabía molesto por la situación, no me iba a pelear con Pablo, que somos amigos, que íbamos a pasar un buen momento juntos, ¿no? Entonces, pasamos un momento más o menos. En realidad, lo que pasó fue que durante el recital no estuvimos juntos. Y no había lugar. Estuvimos algunos metros, ¿no? No había lugar, estaba complicado. Yo estaba con Tato, mi hermano, un poco más atrás que vos. Pasamos. Sí. Lindo. Bien, bueno, escuchá. Sí, yo te escucho. ¿Con quién te... ¿Qué pasa? ¿Está muy fuerte tu retorno? ¿Te lo bajo así, no, Pablo? No. ¿Es el tuyo ese? ¿Eh? Capaz no es tu retorno, capaz es este. Son tonto, ¿no? Si este retorno no es... Qué tonto que eres. Escuchá, te estaba diciendo que no pude saludarte a vos el día que nació tu hija, porque no estaba acá, estaba en Buenos Aires. Argentina. Es verdad. ¿Cuándo vine? Estuviste en la semana de antes del partido de Uruguay-Argentina, viviendo en Argentina la previa de ese encuentro, ¿verdad? Exactamente, viví el partido Uruguay-México. ¿Dos veces lo viste? Una vez la vi y otra vez lo viví. No, tres veces. Una vez lo vi y dos veces lo viví. Ahí va. Estuve viendo ya el partido de México y cuando fui con todos los energúmenos. No tengo otra palabra para decir que fuiste en un barquito chiquito. ¿Vos ibas con tu amigo? No, iba con mi chica. Con tu novia, está. Mi amigo no. Y fui con todos los energúmenos, pero el peor fue la vuelta, porque volví el viernes. El viernes pasado, no sé si te acordás que cuando llego te llamo, había una tormenta tremenda. Y el barco se movía lindo. Claro. Una tormenta perfecta, como la película. Lindo. La tormenta perfecta es el barco en el agua, ¿no? Un barco en el agua con una tormenta. Sí. George Clooney, ¿no? Sí. George Clooney, ¿eh? Pero perfecto. Sí, perfecto. Esta era... Cada gota es... cae donde debe caer. Donde tiene que caer. Moja todo lo que debe mojar. Las olas también hacen la curva ideal. Tienen mejor espuma que la Dunkel, las olas de la tormenta perfecta. Pero tienen mejor espuma que la boca de Ana Urán. ¿Qué tiene rabia? ¿La boca de Nebrán? ¿Acá los costados? Ah, sí. Ah, no. Cuando venimos, cuando estábamos... Boca seca, man. Sí. No, boca seca no, boca pastosa. Resulta que teníamos una sed que no podíamos más y queríamos comprar algo en el free shop. No queríamos comprar una bebida gaseosa. Pero está todo caliente ahí. Está todo caliente ahí. Pero bebidas que se toman caliente, ¿no? Por ejemplo... ¿Para hacer? No. Algunos licores, sí. No conozco ninguna. ¿Para hacer? No, pero algún licor, sí. El licor también calma la sed. Y cuando vamos a comprar, resulta que estábamos primero en la fila y ¿quién se nos pone atrás? Ana Durán. Claro. Ana Durán, claramente. Sí. Cuando abre la muchacha y estaba atendiendo, cuando vuelve cuando estamos nosotros, dice Ana, voy yo. ¿Cómo le digo yo? Estábamos nosotros. No, pero yo soy famosa. ¡Opa! ¡No! Pará, le digo, pará. ¿Por qué piola Ana Durán? No, parece. Me parece de boca sucia, ¿viste? Es medio boca sucia. Y canta y baila en los programas. Sí. No, pero es medio mala leche. Anda. Sí, seguro, entonces se quería... El matambre le quedó horrible. Sí. Y el café también. Y entonces se quería colar ahí, bueno, tuvimos una pequeña discusión. ¿Cómo es una pequeña discusión? Y una pequeña discusión, resulta que le digo, bueno, estábamos nosotros, y dice ella, no, estaba yo porque yo soy famosa y porque a mí me conocen acá, porque parece que viaja seguido. Entonces le digo yo, no, mira, para, esto es así, cuando uno llega a la vida hay una colada para cualquier cosa y se acabó. Y ya sé, se empezaron los golpes... Alguien se manchó, rompió una botella y ella le explicó cómo sacar la mancha. Cuando estamos hablando ahí, ¿qué es lo que pasó? Se manchó a alguien. La muchacha que atiende el free shop se vomitó arriba. Ah, y dijo, Y ella dijo, yo tengo cómo hacer para que arregles esa mancha. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo hace? Y entonces le dijo, tenés que llevar la ropa y ponerla en un balde con agua y jabón. Sí. Y después la van a lavar ropa. Ah, y sale seguro, ¿eh? Así nomás. No hay que ponerle hielo, refregar, no, con limón. No, eso. Dejarla 15 segundos. Cuando el microondas. No. Y ponerle un poco de semen de toro. Algo nada. Así. Nada. Esto se arreglaba así. Entonces en una hora, vos sos una chanta. Vos sos mano de piedra. No, vos sos cara de piedra. Y eso lo ponés en un libro. ¿Cómo lavar bondi? Y eso lo pone en el libro y tiene un espacio en un programa y poca mente que tiene un programa. Entonces, en un momento ahora le digo yo, vos sos ¿Vos sabés cómo se saca una mancha de vómito? Según, no. Según Ana Durán. Según Ana Durán, ¿no? No, ¿cómo? Le pones la ropa en un balde con agua y jabón y después lavar ropa. Y está. ¿Está bien? Ya lo habían dicho, ¿por qué no? Sí, sí, claro, vos decís. ¿Saben a dónde fui? Sí. A abrirle. Ah, mira. Ojo, se está metiendo. Está. Roberto, ¿estás ahí? ¡Guame, guame, che! Chiquilín, ¿eh? Opa. ¿Cómo andan? Pasa, Roberto. Vení, te dejo mi lugar. Bueno, a ver, permiso. Hola, chiquilines. ¿Cómo va? ¿Andan bien? ¿Cómo andan, Roberto? Bien, ¿qué cuentan? Acá, me ¿qué quilombo con la radio? Estaba escuchándolo. ¿Por dónde estabas escuchando? Estaba escuchando por internet. ¿Y qué? Tengo internet móvil. ¿Viste con el laptop? Tengo internet móvil, sí. Ah, me bueno. Se complicó, ¿no? Con la nota, todo. Un poco, sí. Vos no tenés que llamar a nadie, ¿no? No, yo no tengo que llamar a nadie. Ah, bueno, bueno. No, teníamos una llamada. Iba a llamar a alguien, pero se murió. Oh, no, ¿a quién? A una muchacha. Presentación, Luis. Increíble, ¿no? Con la noticia es un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com. Con Roberto Perro. Qué increíble, ¿no? ¿Escuchan lo que estamos escuchando? ¿Saben de quién es? Back to Black. No, Back to Black. El tema se llama Rehab. Yo pensé que se llamaba Rehab. La cantante, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, no? Sí, Amy. Amy Winehouse, señores. Estamos escuchando a la señora Amy Winehouse, que hace unas poquitas horas, caput. Se murió Amy Winehouse, señores. ¿Cómo murió? Se murió Amy Winehouse. Les cuento la crónica. La cantante británica Amy Winehouse, de 27 años. Otro mapa, creo. Ha sido encontrada muerta en su casa de Londres. Qué increíble, ¿eh? En el barrio Camden. La intérprete de Soul tenía un largo historial de problemas con alcohol y drogas, claro. ¿No? Una pareja explosiva. Y sí, le explotó adentro. Hace unos meses salió de una cura de desintoxicación justo antes de intentar realizar una gira de conciertos veraniegos. Y ahora logró una desintoxicación. Sí, ahora ya no le duele nada. Que tuvo que anular esa gira. En su último recital en Belgrado fue abuchada por el público al no poder prácticamente mantener el equilibrio ni entonar sus canciones. Hay videos, señores, búsquenlo en YouTube. Qué bueno, qué increíble. Aparte son los últimos videos de mi viejo, un borracho en un escenario, ¿no? Yo te tiro algún que increíble, ¿no? Porque... Dale, pues a veces... Autoridad. La policía dijo que halló el cuerpo de una mujer de 27 años en un apartamento de Camden Square en el norte de Londres después de que los servicios de emergencia recibieran una llamada a las 16:05. Digamos que el cadáver. Hoy, hace está, un rato. Claro, hace un ratito. 17:05 en la península española. Y de acá no sé qué mierda de horario tenemos. Y como 3 o 4 horas menos, ¿no? Las investigaciones continúan. Dice entrecomillado: las investigaciones continúan para averiguar las circunstancias de la muerte. ¿Pero cómo la encontraron? Es muerta. ¿Pero en qué forma? ¿En qué posición? Claro. No sé. Digo. Se está tratando como un caso sin explicación. Capaz que estaba cagando como Elvis. Ha asegurado un portavoz de la policía. Los agentes han acordonado la casa para evitar que los paparazzi, como yo, nos aproximemos a la puerta, ¿no? Para que no se tropiecen. El padre de Winehouse se encuentra en Nueva York. Regresará de inmediato a Londres, informa la cadena británica BBC. Increíble, ¿no? La cantante, qué increíble, ¿no? La cantante había hecho su última aparición en el público el miércoles por la noche cuando salió al escenario junto a su ahijada Dion. Que no canta, ¿no? En el teatro. ¿Celine Dion? No, se llama Dion Bromfield. Es judía. ¿El que hacía la que se clavaba a los muertos? No, ese es Bloomfield. No. Esta, Amy Winehouse es de descendencia judía, ¿no? Bueno, se murió, ¿no? Pero por lo menos festejó el día del padre. Sí, pero ¿qué pasó? Entró en la famosa lista de los 27, el claro. Club de los 27, que vamos a repasar. Estamos hablando de músicos, básicamente. Músicos. Ya hay uno que me acuerdo, así el toque, ya, te digo. Pero seguramente esté acá. Sí. Brian Johnson es uno. Los Rolling Stones. No, estamos hablando de que bajista. Se murió ahogado. A la gente le gusta hablar de la muerte, ¿no? Le gusta, somos todos medio ahogado en vómito, ¿no? Se murió en una piscina y parece que fue un posible homicidio que nunca se aclaró. Ah, ahogado nomás. Ahogado. En agua. En agua. Janis Joplin murió el 4 de octubre del 70. ¿Ahogado de qué? Sobredosis de heroína y otras drogas, probablemente. Dice. Agua, parece. Jim Morrison. Ahogado. En agua. Murió el 3 de julio del 71. Muerte súbita. Hablamos en el googleo. Exactamente. El hermano enano está vivo todavía. Sí. No, ese era Gardel, pero está. Ah, No se ha comprobado, falleció bajo circunstancias que todavía no se sabe muy bien. Kurt Cobain murió también. Corcovado. El Kurt Cobain murió el 5 de abril de 94, que supuestamente se suicidó con una escopeta. Nació el mismo día que Sebastián, el 20 de febrero. Ahogado también, en sangre. Jimi Hendrix. Ahogado. No, no te murió. En vómito. Sí, se volvió a su propio vómito. ¿Sabes cómo hicieron después cuando lo encontraron? Lo pusieron dentro de un balde. Con jabón y lo partieron en la ropa. Jimi Hendrix murió el 18 de septiembre del año 70. Robert Johnson. Ahogado, en vómito. No, célebre guitarrista de blues. No se sabe la causa de su muerte. Ah, el que vendió el alma al diablo. Exactamente. Supuestamente el padre del heavy metal, ¿eh? Sí, sí, sí. También murió Ron Pickman McKernan. ¿Tienen idea de quién es? El jugador de básquetbol. ¿Scotty Pippen? No, estamos hablando de músico. No. Este señor murió el 8 de marzo del 73 por una hemorragia gastrointestinal y era vocalista y pianista de Grateful Dead. Ah, mirá. No lo tenían a ese. Dave Alexander. ¿Cómo era el nombre, perdón? Era Ron Pickman, que es el apodo, McKernan. Ah, dale. ¿Ah? No me importa. Dave Alexander. 10 de febrero del 75. Eso se colaron en la lista. No. Pero que, pero cuando te diga te va a dar vergüenza. ¿Quién? Porque es el bajista de los Stubbies. ¿Y qué? ¿Qué me y a vos te gustan los Stubbies? Es un estúpido. ¿Pero te gustan los Stubbies? Es un estúpido. Está bien. Sí, pero es un Stubbies. Pero está, a vos te gustan y no sabía. A mí me gusta Iggy Pop. Kristen Paz. El hermano Rubén Paz. No, Faf es bajista de Howl, una chica muy linda. Ah, mirá, sobre dosis de heroína, 15 de junio del 94. Ahogada en heroína. Qué rico mapato, ahogado en monedas, ¿no? Y el último fue Rodrigo Bueno, el 24 de junio del 2000, accidente de tránsito, ahogado. Sí, en vidrio. Cantante de cuarteto. Ahora, otro que también murió ahogado en su vómito y que no está acá es John Bonham, ¿no? Bob Esponja. Sí, pero murió en el, no es uno de los. No, tiene 27 años. Pero la muerte. Vamos a nombrar a cada uno de los músicos. Pero la muerte estaba buena. Bueno, pero entonces estamos hablando de muerte. Estamos hablando de muertes a los 27 años. Bob Esponja no podría morir de vómito. No, porque se llenaría el mismo, podría morir explotado, ¿no? Bueno, ¿ya terminó la sección de ahogados en vómito? Sí. Bob Esponja es lo último. Está bien. Quiero hablarle de un show que se viene. ¿Qué? Rápidamente. Amy Winehouse. Vamos a poner igual antes, para terminar con esto, Amy Winehouse, la noticia reflejada por un informativo brasileño. Qué increíble, ¿no? Dale, Luis. Nós voltamos agora a Londres com mais informações sobre a morte da cantora Amy Winehouse. A cantora? Marcos Lozecam. A cantora não pica. Pois é, agora a polícia confirmou. Amy Winehouse foi encontrada morta no apartamento dela, que fica aqui no bairro de Camden Town, onde nós estamos, onde fica o escritório da TV Globo em Londres. A polícia foi chamada, ainda não se sabe por quem. Quando chegaram, os policiais já constataram que ela estava morta e a morte foi declarada ali mesmo, segundo as agências, as primeiras informações das agências de notícia que começam a chegar. Outras televisões também já começaram a dar a notícia agora. A CNN, por exemplo, e a BBC aqui de Londres. Amy Winehouse tinha 27 anos e era uma das maiores estrelas da música pop e tinha há muito tempo, vinha tentando se livrar das drogas e também do alcoolismo. Se pilhou Amy Winehouse. Terminamos com isto, está morta, era uma chica que a mim gostava como cantava, tinha muito talento. Sí, e era linda, a mim me gostava... No tanto su belleza, sino su personalidad, ¿no? Como atractiva, como... No, atractiva pronto. Sí, muy su atractiva. Su personalidad. No, pero muy atractiva igual, ¿eh? Era bonita antes de quedar hecha pelota por y se pintaba muy lindo los ojos también. Sí, unas rayas grandotas, así. Yo siempre la veía bajándose un auto abierto de piernas, siempre. La clásica, esa, la foto de Blue, esa, ¿no? Hay otra foto que está en ropa interior, muy, muy drogada por la calle. Una chica que por lo menos cumplía con su palabra, ¿no? Sí. Prometió que se iba a morir, no sé si lo prometió, pero... Yo prometo también. ¿Que iba a morir? Sí. Sí, bueno, pero esta muchacha prometió, se veía venir y se peló. Hay un video en YouTube también que se la ve tomando cocaína en vivo en pleno recital, ¿no? Está cantando, se encaja y sigue cantando muy campante. Como los Guns cuando vinieron a Buenos Aires, ¿te acordás? Me acuerdo. Bueno, vamos a... les voy a contar... Tenemos cosas acá para vos. Sí, pero tengo un show. Ah, el show. ¿Puedo? Sí, me había olvidado. Vamos a escuchar el próximo show que se viene y les cuento de qué se trata. Greatest miracle in the world. El más grande milagro en el mundo. Happened 2000 years ago. Ocurrió 2000 años atrás. When God cuando Dios gave birth dio a luz to the church. La iglesia. Después de 5 años vuelve a Uruguay el doctor Morris Cerulo. Miles han experimentado avances espirituales que han cambiado sus vidas. Sea renovado por la fresca unción de Dios y reciba autoridad y fortaleza para ser usado por Él. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios use su vida? 21 de julio, 19 horas, Palacio Peñarol, entrada libre. Se viene el señor Cerullo, ¿no? Cerulo. Cerullo. Cerullo. Este señor el jueves 21 de julio estará acá y la gente llegada dice que viviremos una noche especial en el Palacio Peñarol. Qué increíble, ¿no? Sí. ¿Ayer? ¡Ay, fue noche! Tienes razón, no me fijé en la fecha. Qué lástima, era el día perfecto para ir a cantarle Cerulo, Cerulo. Cerulo. Les cuento igual quién es esta persona y de qué se trata un poco la cosa, ¿no? Durante un periodo de gran crisis, Morris Cerullo, postrado ante Dios, clamó desde lo más profundo de su corazón y dijo: Señor, solo hay una cosa que te pido en este mundo. No hagas rimas con Ulo. Dame la habilidad de la unción para tomar lo que me has dado y comunicárselo a los otros. A lo que Dios le dijo: Hijo, mira, levántame un ejército, le dijo. De gente buena. Sí, entonces el hombre salió a... Es un híbrido que está conectado a Dios y tiene comunicación directa. Este señor, dicen sus allegados, es un hijo de Dios íntegro de un mundo que tristemente nos tiene acostumbrados a ver cómo reconocidos ministros son seducidos por las atracciones que nos ofrece el mundo moderno, ¿no? ¿Qué nacionalidad dijiste? Yankee. Es un yankee, por supuesto, ¿no? Después de 5 años, Morris Cerullo regresó ayer a Uruguay en... me sale Cerullo, ¿no? Es Cerullo, porque en inglés no se dice la doble, no está Tolios. ¿No? Es Cerullo. Bueno, o Cerullo. ¿Te acordás de Warren Cucurullo? Era Cucurullo. No me acuerdo. De Durán Durán. Ah, mirá, Warren Cucurullo. Bueno, lo interesante de esto es que yo estuve investigando un poco sobre esta religión. Sí. ¿Está bien? Evangélica. O evangelista, perdón. Esto se llama Heritage USA. ¿Está bien? ¿Cómo se ha traducido eso, ¿no? ¿Pero cómo nació el Heritage? Esto nació... Heritage. L'Hermitage. Yo sé. ¿Heritage no es el patrimonio o algo eso? ¿Lo qué? ¿Heritage no es patrimonio o algo eso? ¿Qué aparece eso? Ya lo escuchamos, Luis, ¿eh? No, poneme la cortina igual. Ya se fue a Macerullo. En 1987, en nombre de Dios, Jim Baker, estamos hablando de otro pastor, fundó un imperio. Llegó a tener su propia cadena de televisión que difundía sus prédicas evangélicas en todo Estados Unidos las 24 horas. Y también tuvo el tercer parque temático más exitoso del país y el apoyo moral y económico de 13 millones de personas. El Cerullo Park. Estamos hablando de Jim Baker, el antecesor de Cerullo. No, el Chris Park. Todo empezó con un programa de televisión a principios de los años 60. Él y su esposa de entonces, la cantante de gospel Tammy Faye Baker. Whoopi Goldberg, ¿no? Lo que hacía Whoopi Goldberg. Crearon un nuevo estilo de show televisivo con el que se ganaron el corazón y los bolsillos de la audiencia. En la década siguiente, ambos crearon el show televisivo PTL Club, que la sigla significa Praise the Lord, que fue un éxito y le permitió a la pareja fundar su propia cadena de televisión, la PTL Network. ¿Y es necesario que venga acá? Gracias. Esto fue el antecesor de Cerullo. Fue el que empezó este imperio. A principios de los 80, los programas de su cadena llegaban a todo el país. Estamos hablando de Estados Unidos. Para entonces, los Baker también habían creado el parque temático Heritage USA. ¿Por? ¿Baker no es panadero? Baker se escribe. En Carolina del Sur hicieron este parque temático, ¿no? Se calcula que las contribuciones anuales aportadas por los televidentes para expandir el parque temático y financiar el show superaban el $1,000,000 por semana. Anda. Qué increíble, ¿no? Unos 55 millones de dólares por año. Aproximadamente. ¿No? Como el parque de Flanders. Claro, era como el parque de Flanders que largaba gases, que la gente alucinada, ¿no? Bueno, los exorbitados gastos de la pareja, que en poco tiempo acumuló autos de lujo y mansiones, comenzaron a despertar sospechas. Pero solo en 1987 salieron a la luz sus oscuros manejos de dinero, luego que se reveló que Baker había pagado $265,000 a una exsecretaria llamada Jessica Ann para mantener en secreto las relaciones sexuales que había mantenido con ella. Qué casualidad. ¿Y que firmó un contrato ella o algo? Y no sé, más o menos la de Justin Negres, ¿no? Se, sí. Fue el principio del fin, esta situación. Qué boludo. Ese mismo año, Baker renunció al PTL y en 1989 fue condenado a 45 años de prisión por fraude, evasión de impuestos y chantaje. 3 años después, su mujer lo abandonó para casarse con Ron Menzer, uno de sus mejores amigos. El tema es que el tipo terminó la condena y ahora tiene otro programa de televisión donde hace entrevistas y enseña a cocinar en Estados Unidos. Y este Hermitage y toda esta movida religiosa que ayer llegó a Uruguay. La ahora, propaga cucurulo. Ahora la sigue Santurro. Cerulo. Cherulo. Cerullo. Y muy triste terminar siendo la hermana de Bernarda en Estados Unidos, ¿no? Sí. Así que esta fue la religión que pasó ayer por Uruguay. Hace pasta flora. Te veo que estás en esta movida porque habías traído a Marcos Witt también. Pero Marcos Witt es un tipo de corazón puro, blanco, es sensible. Sí. Si realmente está cerca de Dios, no, me parece que es el último. ¿Cuándo traes a Eli Soriano? Sí. Y a vos, sí. Eli Soriano lo estamos en tentativas, pasa que pide muchas cosas. Sí. Sí, pide melones grandes, negros, así para mí. No sabemos todavía. Y penejeras cuadradas. Todo ese tipo de cosas. Bueno, sí. Roberto, ahora Héctor te va a leer. ¿Estás preparado? ¿Estás concentrado? Si hubiera música de tum tum tum. Sí, si hubiera estaría bueno, pero no tenemos. Pablo, hace tum tum. Vamos a entrar al segmento Roberto el Perro Interactivo en HD. Voy a contestar las preguntas del público que han mandado por correo electrónico y que yo no sé la respuesta. Bueno, ¿verdad? Dale, a ver si te gustan. Un dolor. Un dolor, el dolor de muelas. Una novela de martes y jueves. La reina de la chatarra. Un juego de caminar y pegar. Final Fight. Un cuadro. El grito. De fútbol. Estudiantes de la Unión. Corrupción o, perdón, corrugado o tachonado. Común. Un gusto de helado. Con la prole edición especial sabor Lugano. Un auto. Papamóvil. Federico Clem o Federico García Vigil. Federico Clem. Un tornado. Tornado Andrés. Un cantante solista. Andrés Calamaro. Un guitarrista de metal. Andreas Kisser. Una forma de llamar al periodo. Andrés, el que viene una vez por mes. Un ciego. Andrea Bocelli. Una actriz llorona. Andrea de Luca. ¿Un religioso? Una religión. Ay, escribieron mal. Luis, una religio, Luis, una pusiste. Religio, pusiste. Una religión. Sintología. Un pegamento. La boligoma. Un personaje de Chespirito. El doctor Chapatín. 3 famosos aducidos. Elvis, Marilyn y Jabrán. ¿Una cerveza? No, gracias, no quiero mezclar. ¿Y un famoso que cumpleaños hoy? Hoy es el cumpleaños del señor Slash de Guns N' Roses. ¡Vamos, Slash! Y si no les alcanza, también de el muchacho gay que hace de Harry Potter. Es gay. Le gusta el Rey Clifford. Se sienta de cabeza pelada también. Sí, Raymond Gaylor, ¿no se llama? Sí, sí. Es verdad. No sé si contesté bien las preguntas, me las hacen muy rápido y yo a veces no estoy muy lúcido. No sé, ahora le ponemos los puntos y nos fijamos a ver cuántas más pares que impares. A ver si. O podemos hacer como Lalo y poner los puntos sobre las IES. Muchacho, ¿le gustó lo que traje? Estuvo bueno. Hubo un poco de todo. Hubo un muerto, hubo un religioso cagador. Yo quiero saber. Hubo desactualidad con la cucurulo, que se me pasó el día. No, pero fue hasta tal cual. Pues yo creí que venía dentro de un tiempo, pero no fue ayer. Así que fue a pocas horas del show. Fue poco después, ¿no? Increíble. ¿No? No tengo más nada, ¿eh? Bueno, entonces te invito a escuchar algo que de repente deberíamos haber escuchado la semana pasada, pero no salimos, porque ¿qué nos divierte a los uruguayos? ¿Qué es lo que nos pone más contento cuando Uruguay no gana? O completamente casi lo mismo que si Uruguay gane es que los de al lado queden afuera. Que pierda el otro, ¿no? Que pierda Argentina. Es casi otro triunfo, ¿verdad? Y bueno, le vamos a dedicar una canción para ellos. Gracias, nos vemos la semana que viene. ¡Nos vemos, Robertito! Quiero ver más allá de que Uruguay llegó a jugar la final de Copa América. Más allá de lograr perder o ganar, hay algo que festejar, ya no me mientan. Lo nuestro es arruinar todas las fiestas. Los argentinos hoy la tienen puesta. Sí, Argentina quedó fuera, fuera. Sí, la Argentina sufrió por Tevez, Tevez. Sí, la Argentina quedó

Como de repente habíamos dicho... ¿Vocalista? Sí, sí, señor, y no, ¿qué hizo Steve Barrett? No, para mí era guitarrista. No sabe mucho esta persona, la de Pink Floyd. O sea, que no, te falta... A la clase de Pink Floyd no estuviste. Sí, marchaste. No, yo vine... Fue el primer vocalista de Pink Floyd, Steve Barrett. O quizás es un especial... Quizás es un especial de músicos drogados. Hoy día, de drogados muertos también, porque hoy tuvimos a mi hija, vos, fallecida. Puede ser, ¿no? ¿Eh? O sea, nos gusta el reviente, ¿no? Y somos cagones, lo vemos de lejos. Hablamos de Juan Borracho también, la semana pasada. Este tema de Pink Floyd que se llama Shine On Your Crazy Diamond, que justamente juega con esas letras, por Shine, la S, ¿verdad? You, la I, Y, y Diamond, formando la palabra Sid, que es justamente un tema dedicado a Sid Barrett, que sufrió, ¿verdad?, el problema de la demencia, digamos. Una pero persona... creo que fue por drogas. No, mira, él dice... él creo que ya venía mal. Él tenía un viaje, me parece que las drogas lo acentuaron. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre... Lo acento con la guitarra, según vos incluso, ¿no? Si estaría loco. Alguna cosita más le hacían hacer. Este disco es un tributo directo, que se llama un disco que se llama Wish You Were Here. Discaso. Que justamente se llama Si Vos Estuvieras Aquí, que es justamente lo que ellos sentían, que extrañaba mucho a su amigo. Me está poniendo triste. ¿Querés algo mucho más triste? No. Te recomiendo que vean The Pink Floyd and Sid Barrett Story. La tengo. Un documental hecho por la BBC. Que hablan todos los que músicos, los pone en muy mala posición a los Pink Floyd. Con respecto a Sid Barrett. Casi, podríamos decir que están muy cerca de ser malas personas, ¿no? Sí, probablemente lo sean. Sí, sí. Decime si me estoy adelantando, ¿vas a hablar algo de ese disco que le hicieron grabar al final de la carrera, cuando ya estaba completamente loco? No se lo hicieron grabar igual, ¿No? Sacaron una grabación de él ya completamente sacado, con gritos y... Claro. ¿Se viene? Sí, te puedo contar. No lo tengo, pero lo puedo contar porque lo recuerdo. Estas letras fueron escritas por Roger Waters, ¿verdad? El disco este, sobre Roger Keith Barrett, que nació el 6 de enero del 46 y murió hace poquito, en julio de 2006, hace 5 años. O sea que el 7 de julio, postergado homenaje por el tema de todos los días que se nos fueron corriendo, ¿verdad? Pero estamos en el mes de la muerte de... Hace 5 años que murió, pero hace 40 años que su mente se murió, ¿verdad? Y 60 años redonditos de edad. Claro. Es que en realidad hace 5 años que murió, pero él hace 40 años que ya estaba completamente... No participaba encerrado, en este momento, estaba encerrado e internado en su casa. La canción misma que estamos escuchando dice: recuerda cuando eras joven, brillabas como el sol. Era el más extrovertido de los Pink Floyd. Todo el mundo contaba, por ejemplo, que los demás Pink Floyd eran muy enojadizos, siempre estaban enojados. Bueno, y él Roger Waters tiene una personalidad asquerosa. Y él era el tipo más feliz. Era el fundador, ¿verdad? Era el fundador de Led Zeppelin. Estoy con Led Zeppelin. Era el fundador de Pink Floyd. Incluso era el guitarrista, uno de los dos guitarristas, ¿verdad? Y a su vez era el compositor de todas las letras, ¿no? De los dos primeros discos, por lo menos. ¿Pero cantaba o no cantaba? Cantaba, sí. ¿Pero tocaba la guitarra? Y también, las dos cosas. También. Bueno, era cantante y guitarrista, ¿no? Ah, pita. Bueno, pero me hiciste caer como... Pero no era una pavada al viento. Primordialmente era cantante. Ahora hay una mirada en tus ojos, dice, como agujeros negros en el cielo, dice la letra, ¿verdad? Que fue más o menos hablando sobre el día que su mente se perdió. Sí. Sigue brillando, diamante loco, quedaste atrapado en el fuego cruzado de la niñez y el estrellato, ¿verdad? La letra habla bien de lo que le pasó, ¿verdad? Como les decía, les recomiendo ese especial de la BBC, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Fue líder como cantante, guitarrista y compositor de la banda, de su primer exitoso álbum, The Piper and the Gates of Dawn, que se llamaría El Gaitero en las Puertas de la Aurora, ¿verdad? Sí, es Wikipedia la información que saco, digo, si me cagan. Otra persona afectada por las drogas, especialmente el LSD, con el agregado de tener un amigo químico. Él tenía un amigo químico que le cocinaba, que le preparaba sustancias experimentales. Lo que quería Calamaro, ¿no? Claro, digamos, experimentaba con él. Los dos experimentaban. El tipo le pedía, dame algo más fuerte. Incluso hay un video donde él experimenta con drogas por primera vez. Que él está en un parque y tipo, total, lo voy a filmar y está el tipo corriendo, haciendo cualquier cagada. Hay un video de eso, ¿verdad? Grabó solo 2 discos de los 14 álbumes de estudio de Pink Floyd, ¿verdad? Pero dejó y generó mucha cabeza en los Pink Floyd. Dark Side of the Moon prácticamente está dedicado también a él. Como te dije, el Wish You Were Here también. Muchas canciones... Mucha estética, incluso The Wall es prácticamente el personaje de Pink. Es Sid, dicho por Roger Waters mismo. Escenas de la vida cotidiana que vivieron ellos es parte de lo que se ve en la película. Y ese muro son todas las cosas, todos esos ladrillos son las cosas que le pasaron a Syd Barrett, ¿verdad? Cuando se terminó aislado completamente. Solo 2 años después de la fundación Pink Floyd, Syd dejó la banda e intentó una breve carrera en solitario, ¿verdad? Que es lo que vos comentaste. Que se lo grabó, ese disco se lo grabó David Gilmour, que fue su amigo, eran compañeros de liceo, se conocían hace mucho tiempo. Y terminó siendo participante de la banda como quinto elemento. El quinto Stone. Claro, porque vieron que se empezaban en los ensayos, o mismo en las grabaciones, Syd Barrett practicaba los temas, así, iba como que movía los labios, como que sabía el letra, y cuando iban a grabar se quedaba mudo. Y no hablaba. Era como un amigo que tuvimos, que también que creíamos que podía funcionar, tener, pero no funcionó. Teníamos nosotros un quinto integrante que dijimos capaz que la locura, pero no, también se quedó callado y no. La locura nunca tuvo maestro, ¿no? No. Sí, exacto. Eso pasaba. Las conductas extravagantes durante los conciertos del grupo también fue que los dio para que invitaran a David Gilmour como guitarrista. Incluso en un toque tocó toda la misma nota en un toque. Digamos, mantuvo la misma nota de guitarra. Algo parecido a lo que hace Withers y Trotsky, digamos. Sí, está bien. Pero, claro, y a la gente le gustaba, ojo, mirá que... O desafinar completamente la guitarra, desafinaba completamente... Lo vieron, el otro guitarrista se quedó perplejo cuando vio que antes de empezar desafinó todo. Dijo, chao, la cagamos, este loco. Porque claro, no se animaban a decir entre ellos. Ellos decían, está re loco, pero no se animaban a ayudarlo. Por eso digo que de repente no eran tan buena gente. Sí, sí, y si les rendía la locura también, que ellos no podían tener. Y tocaba todo el escenario, todo el toque con la guitarra desafinada, la gente festejaba como si fuera Pedro Dalton, de los buenos muchachos que no invoca una nota, y la gente festeja como loco. La mismo fenómeno prácticamente que se daba con esta persona. Cosas comunes en el rock, aparentemente, ¿no? Entonces empezaron a meter a David Gilmour, que David Gilmour se sentía raro, porque... Al principio iba a tocar solo la guitarra, ¿no? Porque el otro iba con la guitarra y tocaba alguna notita, alguna cosa así, y cantaba Syd Barrett. Pero después ya no empezó ni a cantar, y David Gilmour empezó a cantar lo de él. Y a lo último ya estaba parado arriba del escenario mirando a todo el mundo y no sabían qué hacer. Como que le robó el lugar, digamos. Sí, claro, él sentía que le estaba robando el lugar a un loco, y los compañeros... Hay que ver si no cantaba también Gilmour, que hacían con Syd Barrett ahí mutando arriba del escenario, ¿no? Alguien tenía que tomar la posta. Y bueno, pero escuchame. Algo como lo que hace el Cebolla en la vela, digamos. Era prácticamente lo que hacía ellos. Exactamente. Hasta que un día se animaron a hacer... El Cebolla es el que queda mutando arriba del escenario. Claro. Hasta que un día hicieron lo que el enano y sus secuaces no se animan a hacer. No lo pasaron a buscar y ya está, y listo. Y ya está. Y la verdad lo cagaron. Nunca más lo pasaron a buscar. Tenían la gira, lo pasaron a buscar todos los días. Ese día no lo pasaron a buscar y está. Qué feo, eso no es una forma de... Porque, ojo, en el documental mismo lo dicen, que lo pasaban a buscar porque les daba, que estaban esperando que se recuperara. No sé cómo, porque no lo ayudaban. Porque decían que si él se iba, ¿quién iba a escribir canciones? Porque ellos, ninguno escribía. Ni Roger Waters ni David Gilmour escribían canciones. O sea que era una sociedad a conveniencia, digamos. Y si volvieron, claro que sí. Traían loquito que hacer las canciones. Y te das cuenta que los tipos empezaron a escribir terribles canciones porque... Basándose en la locura del otro. Sí, o sea, siempre... sin Syd Barrett no habría Pink Floyd, sin duda. Definitivamente, ¿no? es la pieza fundamental del estilo de Pink Floyd, que incluso los hacía tocar, era muy experimental, tenía tenía una máquina de luces que él mismo había inventado, que ponían unos cristales, formaba luz en las paredes y decía, bueno, está, hagamos el sonido de estas luces. Y ahí fue como generó las primeras letras. Incluso se lo puede ver en algunas fotos con camisas que también eran psicodélicas, así de luces, ¿no? De colores. Bueno, ¿ves esta foto? ¿Ves acá? Es ahí, como Syd Barrett quedó en la época que grabaron Wish You Were Here. Déjenme contarle a la gente que nos está escuchando por radio, que es lo que estamos haciendo, que si entran a las fotos de Google... Sí. Y ponen Syd Barrett, van a ver una foto que se parece mucho al conductor de TBR, ¿no? O a Fernando Peña desde acá. A Fernando Peña. Pelado, gordo, sin cejas. O sea que también te has copiado de ahí lo de las cejas. Sí, sí, Para The Wall. El disco ese, cuando lo vieron, fue antes de filmar The Wall. Hay que decir algo, estamos hablando de un muchacho bastante agraciado, ¿no? Muy pintún. Un pintún, ¿no? Eran unos feos al lado de él. Un inglés pintún y con mucho... Y bueno, la historia de ese disco... Hay un culo acá, Sí, eso es porque tenía un pie, vivía en la casa de un pintor. Ajá. Vivía en la casa de un pintor cuando quedó loco, que fue que le dio lugar. Que esta es la casa, ¿ves? Él pintó el piso de pintó el piso de color rojo, naranja y verde, y dice que estuvo días encerrado porque pintó y se quedó encerrado acá, hasta que no se secara el piso. Estamos hablando de la tapa del disco que hacíamos mención hace un rato, que son más bien locuras de parte de su sufrimiento que se de la enfermedad mental. Se lo grabó David Gilmour. The Madcap Laus. Se lo grabó David Gilmour, que dice que David Gilmour se quedó de cara porque el tipo parecía re loco. Grabó una guitarra, le dijo, da vuelta a la cinta y voy a grabar arriba de eso. Y el tipo dijo, pa, este está pirando. Y bueno, quedó en primera toma y dice que todo coincide exacto. El tipo tenía una cabeza... Sí, que sí, volaba. Sí. Como siempre, los grandes genios son medio loquitos, ¿no? Con respecto a esa imagen de Gordo, cuando ellos estaban grabando el disco Wish You Were Here, cuando estaban grabando esta canción que estamos escuchando, Shine on Your Crazy Diamond, que justamente que trata sobre él, se metió una persona dentro del estudio, dice que era muy normal en esa época que entraba gente y salía. Y era un gordo pelado, dice que se sentó ahí a hacer locuras, dice que hacía movimientos rarísimos. Y cuando ellos salieron de grabar esta canción se dieron cuenta que era Syd Barrett. Y se pusieron a llorar, porque el tipo no los reconocía. Justo se metió el día que grabaron la canción, que él no sabía que era para él. Lo trataron de hacer acordar, le preguntaron qué le parecía la canción y le dijo, suena viejo. ¿No? Nada no más gustó. Que eso. Y después dice que ese día se fue y nunca más apareció, se fue a vivir con la madre. Tuvo un intento de volver a tocar, pero al tercer tema se sacó la guitarra y se fue del escenario y dejó toda la gente pagando. Bueno. La verdad que no, está interesante porque yo había visto la documental esta que decís de la BBC. Pasame, pero no había visto esta la tengo foto. Ahí en el pendrive. No la había visto. Che, la escena, la famosa escena de Pink Floyd, del cantante de la película. Geldof está con el cigarro que se le consume entre los dedos. Sí, sí. Fue una situación que realmente pasó. Y mientras ellos estaban grabando, el tipo estaba completamente desconectado y los cigarros se le consumían. Se le morían en los dedos. Bastante triste toda esta historia, ¿no? Sí, son tristes. Es muy triste y realmente me quedé un poco enojado con los Pink Floyd. Yo después me quedé bastante enojado. Pero tal, los tipos se arrepienten. Si hay algo que no me preguntaron, ¿por qué se llamaba Pink Floyd la banda? Pasa que yo ya he leído, me olvido, pero... Eran sus dos artistas favoritas, Pink Anderson y Floyd Council. Sí, que son músicos de jazz, músicos, ¿no? De blues. Y de ahí se forma la banda Pink Floyd, ¿verdad? Sí, Pink está buena, Floyd no sé. Sí. Es como un fluido rosa, ¿no? Sí. La traducción. Y bueno, y acá en Uruguay algo parecido que hubiese sido. Acá es una parte, como siempre, que yo me deliro un poco, obviamente, después de tanto delirio. No, de es verdad, lo vamos a escuchar, no sé. Vamos a escuchar lo que sería la conjunción, que todos conocen, que ya por internet ha salido, que es creación de Peter Capusotto, pero es una nueva grabación, que sería de Iron Maiden y la Renoir Carrero. ¿Pero Capusotto hizo la Renoir Carrero? Hizo Iron Carrero. ¿Capusotto? Sí, en un programa de Capusotto es donde mezclan la unión. Pero acá tenemos la canción cantada directamente por el cantante de Maiden, ¿cómo se llama? Bruce Dickinson cantando Iron Carrero, y se llama Santificada Sean Tus Ocho Letras, canción conocida. ¿De Maiden? No. La Ronda Carrera. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado del desaliento. En el agua salobre sangre del mar, en la dulce frescura del manantial, en el puño cerrado rascando el viento. Ataleta volando por la balanda, ataleta volando casa por casa. ¿Cómo toca la Ronda Carrero, eh? Yeah. La punteo de la Carrero. No. Y cantaba mejor, viste, Bruce Dickinson. En esa sí, época andaba volando. Me parece que estuve viviendo unos años en Argentina, en Buenos Aires, para sí. Cantar español. Es verdad, es verdad. Y después tenemos otra creación de la imaginario. No colectivo, sino más bien de mi amigo Sebastián, inspirado en Jaime Ross y Cross. Tenemos Jaime Cross. Jaime Cross, que es un grande. Vamos a escucharlo. Caminando por Margot, una nave pipaja, a 110 por Amsterdam, al cielo, todo lo que encontré. Tiro de pavo, pero el amor me iba a bailar con mi rodar y un recomendación que tiras tanto asco? ¿Por qué tiras tanto asco? Decía. Está todos los días agachando como un animal. Y Marcelo decía. Fumar de vidrio, fumar. Fumar de vidrio, fumamos. Decía. Fumar de vidrio, fumamos. Marcelo de Cruz. Prometo. Prometo que este personaje se va a pertenecer a sí, este programa, ¿verdad? Sí, lo queremos. ¿Artista exclusivo de Demasiado Tarde, Jaime Cross? Jaime Cross. Muy bien. Yo prometo subir la foto de Jaime Cross esta semana al sitio de Demasiado Tarde. Ahí va. Con el tema mismo. Ya le podés meter el tema. Todo es genial. Nos vamos a despedir con otra banda, que son los Beatles y Metallica. Vitalica, integrada por James Lenfield en voz y guitarra. Greg Hammetson en la guitarra, también, y Cliff McBurney en el bajo, y Ringo Lars en batería, desde su disco Gris, que es la mezcla del disco negro de Metallica con el disco blanco. El tema Taxman o Enter Sandman, que sería Sandman. Ahí va, ya volvemos al final, ¿eh? En un ratito, nos vamos. Ah, me gustaba más Celta Carlitos. Llegamos al final de Demasiado Tarde, un programa Carlitos. Que Carlitos, un programa de que estoy contento como salió, a pesar de los problemas hecho técnicos. Hecho con amor. O caos, ¿no? ¿Con qué te siento? Hecho con... hecho con caos y orden. Sí. Yo me olvidé que era. Yo hoy me dormí porque me olvidé que hora empezábamos. Creí que empezamos de 8 a 10, creí que era. Anda. Claro, entonces le dije. Era el liceo, le dije a Verónica, despertame 6 y media. Me despertó 6 y media y bueno, vine los pedos para acá para que las cosas no funcionaran bien, pero bueno, es lo de menos. La semana que viene, si todo sale bien, sí. Cada día. Es raro porque al principio sale bien y después sale mal, porque si salía mal al principio. No, eso salió todo mal. Hoy salió todo mal. Técnicamente ¿no? mal. No hubo arranque, digamos. No, la semana que viene tenemos una nota que está buena con otro uruguayo que está en el exterior, un director de cine, así que ojalá que las cosas salgan bien. Pero bueno, nada. Gracias por todo. Tonto, nos encontramos mañana para ese partido. Mañana, y festejar el Día del Padre. Nuestro Día del Padre. Aguante Uruguay. En mi caso, sí, primer Día del Padre. Es tu primer Día del Padre, claro. Sí, claro. Es el primer día de Pablo Martínez, nuestro locutor, el que hace todas las locuciones. No, pues yo la roñé cuando estaba embarazada, que ella lo roñé también. Porque ya pasaste. Dice la cabeza. Una embarazada ya pasaste, claro. Ya estaba, claro. Ah, entonces no es tu primer Día del Padre, no vale. Mira, es el primer Día del Padre con la criatura afuera. Claro, sí, no vale. Pablo Martínez. ¿Tengo la criatura afuera? No, vale, no. Subo el cierre, boludo. El nene. Ah. Pablo Martínez, nuestro locutor, también es su primer Día del Padre, así que le mandamos saludos. Claro. A Luis, que es padre por partida doble también. Luis, ojalá que pases bien mañana, sí. Que te regalen lo que tanto querías. Les y cuento, bueno, y a Petinati, bien, vos que festejaste antes por el año nuevo judío. No, el año nuevo judío, claro, el año nuevo chino. Luis se compró una mezcladora de audio, es como una bandeja, pero digital para mezclar música, ¿eh? ¿Verdad? En cualquier momento la trae acá, ¿eh, Luis? Dice que sí, que mueve la cabeza. Lo puede pinchar disco, el DJ pincha disco y trae el tema, ¿no? Sí, hay que ver si no se te mezcla el shh con la música. Sí, verdad. A ver si... Y hay que ver si lo pincháis y no lo desinflás también. Vamos a ver si hubo el que corre y después escucharlo también, esas cosas. Claro. Bueno, gracias por todo, nos escuchamos la semana que viene, si no en la semana, a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com se pueden comunicar o... el grupo de Facebook Demasiado Tarde... Sí, y si no, por YouTube, que subimos las entrevistas y alguna otra cosa, subí 3 videos de Los Traidores. Ah, mirá. Del show del domingo pasado, donde se escucha un poquito mandar al carajo a los militares, a Juan Casanova. Cuento esto porque una persona lo escuchó y dijo, qué fea actitud, no voy a ir nada al recital. Claro. Puede ser que yo que Juan estaba puteando a la gente, pero en realidad estaba puteando a los milicos. Así entonces que, vale, entonces sí. Entonces, a no ser que sea milico, ¿no? Claro. Bueno. Los milicos no son gente, ya lo dijimos. Ah. Mirá. Nos vamos con la muerta, ¿eh? Y un tacito. La dejamos. Chao. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go.